Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, a todos los que lo hagáis, hasta las 4 de la madrugada. Con todo el equipo dispuesto, preparado, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en redacción, un servidor, Bruno Cardeñosa. Hoy tenemos tertulia, muchas secciones. Hablamos de Egipto, de recientes descubrimientos, de episodios ocultos de nuestra historia. Estas son algunas de las píldoras de un sumario que ya mismo os desarrollamos. Ignacio Monzón, Juan Ignacio Cuesta y Jesús Callejo. Tertulia Zona Cero con todos ellos, un descubrimiento con el que empezaremos, el de la pirámide número 118 de todas las descubiertas en Egipto. Ha aparecido en Saqqara, vamos a estar allí en el país de los faraones, en el Cairo, en donde nos espera Ethel Bonet, corresponsal de Onda Cero en este país. Ella tiene todos los datos, ha estado en el lugar conversando con los arqueólogos. También os vamos a contar que la misión Fénix de la NASA en Marte ha concluido. La sonda que tomó tierra en aquel planeta el pasado mes de mayo, momento que retransmitimos en directo en este programa, esa sonda se ha apagado. Funciona con paneles solares, una tormenta de polvo y frío tiene la culpa, eso sí, ha sido después de 5 meses de intensos trabajos, 2 meses más de los previstos inicialmente. Os vamos a hablar también de la polémica sobre las apariciones del Escorial. La justicia se ha pronunciado. Es de recibo hacerse eco de ello. Se han desestimado los 2 procesos que había en contra de los responsables de estas apariciones y de la vidente Amparo Cuevas. Eso sí, el juez de San Lorenzo del Escorial ha dicho una cosa muy interesante. Luego lo contaremos durante la tertulia en la que Jesús Callejo nos va a contar cómo las Maldivas buscan un nuevo destino. Y es que estas islas pueden hundirse en el futuro y lógicamente hay miedo. Buscan nueva casa. También nos va a hablar de la Luna. Asia está conquistando nuestro satélite natural. La India ya ha llegado allí y China ha elaborado, acaba de hacerlo, el primer mapa de la superficie. Juan Ignacio Cuesta, que nos va a hablar de cómo el mundo de los videntes y las videntes vuelve a estar de moda, quizá como consecuencia de la crisis, el miedo al futuro que existe, y nos pondrá también al tanto de un hallazgo relacionado con el mundo de la astronomía, hallazgo espectacular, gracias al telescopio espacial Hubble, un sistema solar en las proximidades del nuestro. También tenemos el termómetro, aquí las temperaturas no son como en Marte, allí ese termómetro marca 100 bajo cero, es lo normal por estas fechas, y en el Polo Norte, en donde se encontraba la sonda Fénix, aquí al contrario las temperaturas suben, y como consecuencia de ello hay problemas. Martín nos los va a contar, por ejemplo, que ha caído el consumo de eléctrico en España. Quizá es que nos hemos concienciado respecto al gasto en energía, o quizá no. Quizá es consecuencia, una vez más, de la crisis, de los precios, porque una de las noticias que nos va a contar Martín Expósito es que el 60% de los españoles asegura estar poco o nada informado sobre los problemas medioambientales. Está claro que entre ese 60% no hay oyentes de La Rosa de los Vientos. Los 32 rumbos de Josep Guijarro, nos situamos en Mallorca, en el Sóller, nos va a contar cosas interesantísimas sobre esos sonidos extraños y misteriosos que se detectan desde hace unos años en el Mediterráneo Occidental. Y en la cara B habíamos pensado ofrecer una serie de claves llamativas sobre lo que no se cuenta de la actual crisis económica, pero seguramente queréis oír algo menos sobre ese asunto porque hay demasiada información. La semana que viene os revelaremos cómo una de las dinastías más poderosas del mundo dictó horas antes de la reunión del G20, cuáles debían ser las conclusiones y medidas a tomar. Hablamos de la familia Rhodes, la dinastía que fundó en el siglo XIX las llamadas Mesas Redondas, grupos que fueron los padres de los posteriores think tank o laboratorios de idea. Una famosa y conocida familia de banqueros, de los más importantes del mundo, algunos dicen de los que están situados en ese gobierno invisible. Pero hablaremos de ese asunto la semana que viene. En la cara B de hoy nos remontamos a 1975. Hay Hay nuevos datos sobre un asunto inquietante. Lo ofrecemos en un titular y después lo desarrollamos. El jefe del gobierno de España por entonces quería declarar la guerra a Portugal. Vamos a contar todos los detalles sobre este conflicto bélico que afortunadamente no llegó. Nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. La 1:11, 60 minutos menos en la comunidad canaria. Nos vamos a comprar un coche primero, atentos al consejo, y continuamos y empezamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Lidicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Y comenzamos con esa tertulia Zona Cero, con Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos. Descubriéndonos todos los domingos y en algunos también, contando con tu compañía en la tertulia, esas curiosidades del mundo antiguo. Hoy vamos a descubrir cómo ese mundo antiguo puede descubrirse y puede conocerse gracias a una de las herramientas más poderosas del mundo moderno, que es Google Earth. Lo contamos después, ¿verdad? Sí, sí, encantado. Con Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Jesús Callejo, muy buenas. Hola, Bruno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Viajero? Bien, muy bien, sí, la verdad. Llevo una semanita. Empecé con Málaga, como comentábamos, y he terminado en Llanes, en el 8º Congreso de Escritores de Viaje, Turismo y Aventuras. Una vez más me han invitado allí, y la verdad que muy bien, y con buenos recuerdos de mucha gente para todos vosotros, y con unas casas de ellos. Daremos buena cuenta de ellas, como tiene que ser. La parte gastronómica, pero bueno, fenomenal. Estaba dedicado al cine este de las ubicaciones que se han elegido para determinadas películas en Asturias, en concreto en el Concejo de Llanes. Ahí estaba Gonzalo Suárez, uno de los que dio una charla magistral, ya sabéis que es uno de los iconos del cine español. Y también Fernando Rodríguez Lafuente, ¿no?, uno de los críticos de cine pues también más prestigiosos. Así que ha sido un fin de semana encantador, cultural, cinematográfico y rodeado de buenos amigos. Y esa ruta la concluyes aquí en San Sebastián de los Reyes, en los estudios centrales. Sí, vamos a poner la guinda esta noche. En Madrid. También con Martín Espósito. Muy buenas, Martín. Hola, muy buenas noches. Las casadillas han venido de maravilla, de perlas, porque ya decía Jesús que teníamos el armario, la despensa, un tanto tiritando. Así que han venido de perlas. El mejor momento. Luego daremos cuenta de ella. Y de perlas viene lo que es, Martín, la noticia de la semana, el descubrimiento de la semana que nos lleva a Egipto. Y como mencionabas, es la número 118 que se conoce, y nos vamos hasta la necrópolis de Saqqara, que alberga la primera pirámide construida en el antiguo Egipto, conocida como pirámide escalonada, y que Jesús también conoce, creo que un poco. Sí, Saqqara, ya ha estado tres veces. Allá a 30 kilómetros del Nilo, en la ribera occidental. Sí, la verdad que es un lugar prodigioso, ya sabéis que es uno de los sitios más antiguos del mundo, es, bueno, de hecho la necrópolis más famosa, y cuando se habla de Saqqara hay que hablar inevitablemente pues de la pirámide escalonada de Zoser, de Imhotep, ese gran arquitecto, y como no, de esa tercera dinastía fabulosa, ¿no? Así que parece extraño que también ocurra un nuevo descubrimiento, ¿no? Cerquita del Cairo, a unos 30 kilómetros. Muy cerquita, sí, no, está muy cerquita. De hecho, es una excursión obligada para aquel que vaya al Cairo. Vamos, el que vaya al Cairo, no vaya a Saqqara, es para correr la gorra. Hasta allí nos vamos, hasta el Cairo, hasta Egipto, donde nos espera la corresponsal de Onda Cero en aquel país, Etel Bonet. Etel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Allí las 2:14, ¿verdad? Una hora más. En Egipto, casi, la verdad es que todas las noticias tienen que ver con la arqueología egipcia. Aquí nos interesan muchísimo. Ethel, ahora se descubre la pirámide número 118. Zayih Hawass, el arqueólogo más importante del país, el arqueólogo del gobierno, podemos decirlo, hizo el anuncio. Estamos ante un descubrimiento que él mismo ha dicho que es importantísimo. Por diferentes razones, entre ellas porque no solamente descubrimos algo sobre esa dinastía de la que nos hablaba Jesús, sino también sobre quién puede ser la persona o la reina que esté ahí enterrada. Pues bien, sí, como ya habéis dicho, Zayih Hawass lo ha catalogado como un descubrimiento muy importante, porque es la pirámide subsidiaria más completa que se ha encontrado en la necrópolis de Saqqara, ya que conserva gran parte de su recubrimiento, es decir, unos 2 metros de ancho y 5 metros de altura, y esta pirámide de 4.500 años de antigüedad, en su tamaño original, alcanzaba hasta los 15 metros de altura, 20 de ancho por cada uno de sus cuatro lados y tenía una inclinación de 51 grados. Como la mayoría de los monumentos del Antiguo Egipto, la pirámide ha sido saqueada por los ladrones, pero el jefe de la excavación, Hakim Haddad, alberga la esperanza de que la cámara funeraria siga intacta. En las semanas, el equipo de Hawass entrará en esta cámara funeraria para encontrar el sarcófago o al menos los elementos epigráficos que permitan atribuir definitivamente esta pirámide a Sechesed, la madre de Teti I, que es el fundador de la dinastía del Imperio Nuevo. Hasta el momento no se han encontrado las inscripciones jeroglíficas que confirmen la autoría de la pirámide, pero aún así, la mayoría de los egiptólogos defienden que la propietaria es la reina Sechesed. Y uno de los indicios que avalan esta teoría es su localización, pues se encuentra a unos pocos metros de las tumbas de Huit y Put, dos de las esposas conocidas de Tetis que fueron descubiertas en excavaciones anteriores. La verdad es que estamos ante un descubrimiento, como nos estás contando, verdaderamente importante. Zayi Hawass lo ha efectuado y parece que cuando Zayi Hawass, el arqueólogo oficial de Egipto, dice algo, es que hay toda una investigación detrás con apoyo oficial y bueno, y fundamentado, entre otras cosas, a seguir patrocinando y seguir dando a conocer informaciones que luego tengan mucho que ver con el turismo, con la principal fuente de ingresos de Egipto. ¿Cómo interpreta? ¿Hay tanto interés como existe fuera de Egipto por los descubrimientos que se producen allí? ¿Estos anuncios, Etel, se hacen de cara al exterior o también la sociedad y el pueblo egipcio muestra interés ante los descubrimientos que se efectúan en Egipto? Pues la verdad es que para los egipcios valoran más la arqueología como un negocio que como patrimonio histórico. Pero lo cierto es que Zahi Hawass, además de ser un excelente vendedor de alfombras, ha sabido defender el patrimonio de Egipto y colocarlo en el lugar que se merece. Y lo cierto es que ha empezado una serie de campañas internacionales para exigir la devolución de los artefactos expoliados y además dentro del país está trabajando en varios proyectos para la conservación de estos monumentos milenarios, que para muchos es el legado que nos dejaron los dioses del Antiguo Egipto. Evidentemente las pirámides de Gizeh, Etel, son las más visitadas en Egipto, pero las de Saqqara, que no están muy lejos de la capital, no están muy lejos del Cairo, además has estado allí, has estado hablando con el jefe de la excavación arqueológica, como nos has contado. ¿Hay entusiasmo por parte de los arqueólogos que están detrás de este hallazgo? Sí, la verdad es que ellos confían en que, como ya he comentado antes, ¿no?, el jefe de la excavación cree que además de entrar a la cámara funeraria y poder encontrar la inscripción que diga que es Sechesed, la reina que pertenece a esa tumba, puedan encontrar el sarcófago y probablemente puedan encontrar los tesoros de la reina. Eso es lo que ellos esperan, ¿no?, porque creen que los ladrones no llegan a entrar dentro de la misma cámara funeraria, o sea, que solamente estuvieran en la parte de fuera. Que esto sería además una noticia importantísima, porque muchos de estos descubrimientos, después lo que se encuentran los arqueólogos al entrar es que alguien hace cientos o miles de años ya entró en el lugar Jesús y lo saqueó. El caso más famoso es el de, bueno, pues entrada a tumba, el de Tutankamón, pero ha ocurrido con otras tumbas que después se han encontrado saqueadas. Esto es una de las grandes esperanzas de este descubrimiento, que pueda estar intacto, ¿no? Ojalá. Lo que pasa es que si nos vamos a la estadística, hay pocas probabilidades de que esté intacta. Se sabe que prácticamente todas han sido expoliadas. O sea, la excepción es la que se ha encontrado intacta, como fue la de Tutankamón, pero se encontró intacta porque antes había otra tumba y hasta ahí no llegaron los ladrones. Pensaba que era la última y gracias a eso pues no llegaron a la de Tutankamón. No se sabe, hombre, el hecho de que solo se haya revelado un poco un tercio de esta pirámide, actualmente lo que se ve son 5 metros, pero tenía una altura de 15 metros. Esperemos, si las deducciones son correctas, de que los ladrones solo se quedaran en ese tercio, ¿no?, que actualmente se ve, y que esos dos tercios que están ahora ocultos pues no llegaran hasta allí, que se haya preservado en el tiempo, porque eso daría mucho a conocer de la dinastía VI en la que estaría ubicada esta tumba, realmente si se confirma que es la tumba de esta mujer, ¿no? Así que ya sabes que ese es un periodo muy oscuro, las dinastías más conocidas son a partir de la 18, 19, en fin, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, y sin embargo aquí pues hay muchos datos todavía por descubrir, y ojalá, porque sería pues bueno, las dinastías inmediatamente superiores a las de Giset, las grandes pirámides, y a partir de ahí prácticamente no se sabe nada. Te has dicho una cosa que me ha gustado muchísimo en la descripción que hacías de Zahi Hawass. Decías que es un vendedor de alfombras, pero lo cierto es que el gobierno egipcio también le debe mucho a este vendedor de alfombras, porque habría que ver, y no se puede cuantificar, pero gran parte del turismo que llega a Egipto, casi todo tiene que ver con el mundo de la arqueología y esos llamamientos que se hacen a partir de los descubrimientos arqueológicos. Pero ¿qué sería de Egipto sin el turismo, verdad? Exacto, por esa misma razón él ahora está, se ha dado cuenta, ¿no?, que es el gran patrimonio que tienen es el turismo, y ha empezado a hacer un montón de campañas para intentar conservar el patrimonio. Incluso está poniendo lo que son medidas, ¿no?, para que entre menos turismo a la parte del Valle de los Reyes y de las Reinas y una serie de cosas, porque vamos, si sigue habiendo tal cantidad de turistas todos los días van a acabar con el patrimonio del país. Y sí, en eso es una de las cosas que más se está teniendo en cuenta en estos momentos, ¿no? El refrenar un poco el turismo y empezar a organizarlo. Las pirámides de Giza lo están haciendo, en el Valle de los Reyes y de las Reinas también. Claro, porque conservar ese patrimonio histórico tan importante es tan relevante o más que el turismo, lógicamente. Etel Bonet, corresponsal de Onda Cero en Egipto, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y buenas noches. Muy buenas noches. Jesús, tan importantes estos datos, ¿verdad? Zahi Hawass nos vende Egipto, hace lo que debe, evidentemente, lo hace de forma extraordinaria, quiere llevar turismo, pero a su vez quiere moderar ese turismo. Es un papel difícil el que tiene, porque otro de sus objetivos es preservar ese patrimonio, esos legados arqueológicos, para que dentro de 100 o 200 años puedan seguir entrando turistas y no esté todo absolutamente destrozado. Sí, es verdad, es un poco la gran papeleta. Es verdad que se le ha considerado, un poco lo decía Etel, como ese vendedor de alfombras, que no vendedor de humo, porque él sabe mucho de arqueología, sabe perfectamente lo que tiene en su país y sabe también cómo dosificar esa información. De hecho, ya lo hemos comentado más de una vez, casi siempre los grandes descubrimientos surgen en periodos estivales, en los momentos en que tienen que surgir la noticia, no el descubrimiento en sí, que a veces a lo mejor tiene medio año, un año de antigüedad. En ese sentido lo sabe dosificar bien, además se vende al mejor postor, y esto no lo digo de forma peyorativa, sino bueno, pues aquel que más dinero le dé por la exclusiva de ese descubrimiento o de la filmación de ese hallazgo arqueológico. La dificultad, y además también lo dijo Etel, es compaginar las dos cosas. Es decir, por una parte, a Zahi Hawass le interesa preservar este patrimonio, pero es verdad que a los egipcios en general lo que les interesa son los dividendos que genera ese patrimonio. Es decir, nunca ha habido, por lo menos hasta hace poco tiempo, ¿no?, un gran respeto por preservar esos monumentos, y no digo por parte de los turistas, que hay turistas verdaderamente salvajes, sino incluso dentro del propio gobierno egipcio. Ahora sí que empiezan a tener esa sensación de que esto tiene que durar también para distintas generaciones, ¿no?, para también sus nietos. Pero hasta hace, bueno, hace muy poco, ya sabéis, un poco todos los expolios que ha habido, permitidos además por los distintos jeques que había en Egipto. Y entonces de ahí que muchos museos tengan piezas valiosísimas de ese patrimonio, que no fueron robadas ni expoliadas por ingleses o franceses, sino que fueron donadas gratuitamente, o bueno, con una pequeña contraprestación, por los distintos dirigentes que había antes en Egipto. Entonces eso no lo tenemos que olvidar. Ahora es cuando se empiezan a dar cuenta que tienen que preservar eso. Entonces no siempre toda la culpa la pueden tener los turistas, que es verdad que de vez en cuando dejan allí esos grafitis y esas inscripciones gamberras, que era también para tirarles de las orejas, sino que también muchas veces las propias autoridades egipcias no han tenido la sensibilidad suficiente como para darse cuenta de que esto es patrimonio de la humanidad, no solo patrimonio de Egipto. Sí, pero es que además Hawass tiene una papeleta importante también, y es que muchísimas cosas no las pueden sacar. Saben dónde están, pero no las pueden desenterrar porque no tienen dónde meterlas, simplemente. O sea, el Museo del Cairo es un auténtico desastre. O sea, es bueno, un... pues se está construyendo uno nuevo, ya sabes, precisamente sí, para ya, eso, albergar toda la. Hasta ahora es que ha sido un auténtico desastre, pero no tienen dónde meter las cosas. Y además se les va a quedar pequeño el nuevo prácticamente antes de terminarlo. Se les va a quedar pequeño, sí. Lo que pasa es que quieren dedicar el antiguo, el tradicional, el, en fin, el que hemos acudido todos, lo quieren dedicar solo para Tutankamón. Posiblemente Tutankamón y a lo mejor posiblemente alguno más de la misma dinastía, ¿no? Y todo lo demás, es decir, hay más cosas que están ocultas en los sótanos de lo que actualmente se puede ver en el Museo del Cairo. Todo eso lo quieren hacer en el nuevo museo. Claro que se va a quedar pequeño, porque estamos hablando de miles y miles de piezas, ¿no? Pero bueno, si hacen por lo menos esas dos distribuciones donde lo de Tutankamón quede reservado de alguna manera en el actual Museo del Cairo, que es lo que, por cierto, les da más dividendo, más dinero, porque la gente va a ver ese tesoro de Tutankamón, que se encontraron muchísimas piezas, o sea, que nadie piensa que solo es la máscara mortuoria, el sarcófago y cuatro cosas más, que hay cosas rarísimas, hasta boomerangs, y los boomerangs no digo porque no tienen que ver con Australia, pero sí tienen que ver pues con un artefacto incluso no un demasiado florero. Conocido y que se utilizaba en aquella época. Incluso un florero. Y un florero, bueno, aparte de las camas ergonómicas y las dagas de acero inoxidable y muchas más cosas que se pueden ir contando. Así que bueno, en ese sentido yo creo que tiene una difícil papeleta, pero una papeleta también muy fascinante. Ignacio, no existe, ¿verdad?, en Italia, que es, digamos, otro de los países cuyo turismo se fundamenta muchísimo, aunque también en el arte, por supuesto, pero mucho en el mundo romano, en la arqueología, no ha existido la figura de un jawash. ¿No ha hecho falta o no se han dado cuenta de que sería necesaria? Yo creo que en principio no ha hecho falta, porque por lo poco que yo conozco Italia y los italianos, ellos son muy, muy, muy conscientes y muy orgullosos de su patrimonio. No entran además en conflicto con su religión, porque su religión, y ya lo veremos, ese cristianismo no es tan puro como ellos creen, es muy pagano. Mientras que en el mundo egipcio parten del Islam y puede haber una mínima contradicción. En el mundo romano, o en el mundo italiano, presumen de ello, pero es eso, es que además tienen su arte, tienen su moda, tienen sus Ferraris, tienen más productos, por así decirlo, que exportar. Yo creo que es que no les ha hecho falta, de momento. El caso de Egipto es más parecido al de España, o sea, es mucho más parecido al de España, porque aquí el expolio que ha habido a nivel arqueológico ha sido de tal calibre, y sigue siendo, de tal calibre que tenemos yacimientos, por ejemplo, de bifaces, de útiles líticos del Achelense, lugares y tal, donde de vez en cuando saltan noticias como que hay que desviar una carretera para no pasar por aquí y tal, pero que ya existían hace tiempo y estaban perfectamente datados. Lo que pasa es que no se han estudiado por falta de dinero o por falta de interés. Juan Ignacio, hablando de descubrimientos, si vamos a salir de nuestro planeta, uno importantísimo, buscamos exoplanetas, la ciencia lo lleva haciendo 10, 15 años, no buscándolos, sino encontrándolos cada vez más. Ya se pasó la cifra de 200 hace un tiempo, y ahora lo que buscamos son cosas en el espacio, en el universo, parecidas a la nuestra, o cercanas. Ahora se ha encontrado la posibilidad de un sistema solar muy cerca del que lleva el nombre con mayúsculas, del nuestro. Sí, pero además la característica que tiene este descubrimiento es que por primera vez lo hemos podido fotografiar gracias a los telescopios extraordinarios que están instalados precisamente para este tipo de trabajo. El Hubble ha obtenido la imagen de un nuevo planeta que se llama exactamente el Fomalhaut B, que significa más o menos la boca de la ballena en árabe. Y está alrededor de un sistema estelar donde la estrella no tiene un nombre nada más que el típico nombre científico, científico, que es el HR 8799. Está aproximadamente a unos 25 años luz el planeta y forma parte de todo este sistema, que es como una especie de sistema solar ampliado, porque ahí las dimensiones se multiplican por muchísimo las propias de nuestro sistema solar, teniendo en cuenta que nosotros tenemos más o menos un sol que es bastante menos brillante y bastante menos extenso que esa estrella, y además que la distancia precisamente entre esa estrella y los planetas que tiene se multiplica por cantidades absolutamente astronómicas. No olvidemos que la estrella está a 130 años luz y este planeta está solamente a 25 años luz. Eso ya nos da un poco idea de estas dimensiones. Se ha comparado, digamos, con el sistema solar a la misma misma relación que existe entre Saturno, Urano y Neptuno, porque no solamente se ha encontrado el Fomalhaut B, sino que se han encontrado otros dos planetas más. Y esto ha sido posible efectivamente gracias a estas ópticas extraordinarias, que además son capaces incluso de controlar de alguna manera las aberraciones que se producen y esas nieblas, que son consecuencias de la enorme distancia a las que tenemos que fotografiar este tipo de cosas. Porque claro, hasta ahora, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos trazas que venían pues de que un planeta ha pasado por delante de una estrella y hemos detectado que ha habido un eclipse y cosas así, pero nunca se había fotografiado hasta ahora. Uh-huh. Es la primera vez que fotografiamos un sistema semejante al sistema solar, de características que evidentemente no conocemos, porque no sabemos cuál es la composición de estos tres planetas, excepto que son grandes masas gaseosas, como pueda ser el planeta Júpiter, poco más, y masas más o menos semejantes. Este, de todas maneras, es un descubrimiento que a mí me parece extraordinariamente interesante por una sencilla razón, porque es otro sistema solar del cual no podemos negar que quizá exista la posibilidad de que haya planetas más pequeños o que haya corpúsculos que aún no hemos podido fotografiar. Por su tamaño, que lógicamente, para que existiera vida, debe estar más cerca del Sol, a una distancia próxima o similar a la que tenemos nosotros, nuestro planeta en torno a nuestro Sol, pero eso no se hubiera podido fotografiar. Si existe una Tierra en ese sistema solar, se puede deducir, pero no fotografiar todavía. Efectivamente, pero sí existe la posibilidad de que existiera algún planeta semejante al planeta Tierra y en las mismas condiciones. Que desde luego tiene que haber algunos en el universo. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de unas cifras que marean, o sea, que son absolutamente vertiginosas. Pero estos planetas que posiblemente tengan una composición parecida a la Tierra podrían albergar vida, ¿por qué no? Entonces quizá algún día descubramos si no estamos solos en el universo como seres vivos. Uh-huh. A ver, quizá no nos vamos a encontrar una humanidad parecida a la nuestra, ni siquiera a la de ciencia ficción, de marcianitos y cosas parecidas, ¿no? Pero si podemos encontrar algunas formas de vida que quizá a lo mejor no podemos ni imaginarlas, pero que tampoco pueden ser muy distintas de las que tenemos en la propia Tierra, sobre todo quizá porque sean formas a lo mejor pues con muy pocas células, quizá protozoos, no lo sabemos. A mí me parece un descubrimiento absolutamente extraordinario y de alguna manera es una puerta que abrimos al universo, porque la vocación del hombre, la vocación de los terráqueos de alguna manera es salir. Uh-huh. Es salir de aquí, de una manera u otra, y además están haciendo muchos esfuerzos. Solamente hasta hace poco estaban los rusos y los norteamericanos en este tipo de cuestiones y tal, pero ahora se van incorporando muchos más. Ahora vamos a hablar de eso, pero a este propósito, evidentemente, una de las misiones más importantes que tenía la nave Fénix, que se encontraba en Marte desde el pasado 25 de mayo, recordáis además, a Jesús, que contamos en directo cómo se produjo ese amartizaje, sí, o ese aterrizaje en Marte. Estuvimos con aquella discusión semántica de cómo expresarlo, pero bueno, independientemente de cómo lo digamos, ese 25 de mayo comenzó una aventura que ha durado hasta la semana pasada. Han sido 5 meses de investigaciones, 5 meses de recoger muestras. Esa nave ha funcionado gracias a unos paneles solares la pasada semana, como consecuencia, por un lado, del frío, de la llegada del invierno, más invierno todavía en ese polo norte, de temperaturas de unos 100 grados y de una tormenta de polvo que ha oscurecido el lugar, ha impedido que los paneles solares que llevaba la nave Fénix se sigan alimentando y sigan alimentando la batería con la que funcionaba esta nave, y ya se ha perdido el contacto, aunque se sigue escuchando en espera de una resurrección que se pudiera producir en las próximas semanas. Todo apunta a que no va a ocurrir, pero lo cierto es que ha estado en funcionamiento 2 meses más de los previstos oficialmente y que se han encontrado una serie de cosas realmente interesantes. Se han localizado algunos componentes muy llamativos. Se descubrió que el suelo de esa región era alcalino, que es muy diferente al que se ha encontrado en otras zonas del planeta. También se localizó carbonato de calcio, que es un componente fundamental de la piedra caliza, y se detectaron una serie de arcillas que se identifican en el planeta Tierra con la presencia de agua. Además, se encontraron otra serie de componentes químicos que también en la Tierra suelen ser habitualmente nutrientes de algunos microbios. Es decir, no se ha encontrado vida que era el objetivo fundamental o lo que todos esperamos, pero sí se han encontrado indicios que nos hacen pensar y creer que Marte pudo existir o puede existir algún tipo de forma de vida. Todavía quedan por analizar muchos de los datos que proporcionó y que ha obtenido la sonda Fénix, y en los próximos meses se van a seguir analizando. 5 meses de una misión espacial verdaderamente extraordinaria en el planeta Marte, como extraordinarias son las que ya ha empezado a diseñar para el futuro China o la India, que se ha convertido en la cuarta potencia espacial, por lo menos, en llegar a nuestro satélite vecino, al tiempo que China nos ha presentado el mapa más completo efectuado hasta ahora sobre la superficie lunar. Antes de entrar en esta noticia, Bruno, antes de empezar a hablar de China y de la India, ¿no te parece también extraordinario el que se hayan perdido tantas naves y sondas en Marte? ¿Se ha hecho un cálculo de todas las que se han perdido? Bueno, esta se sabía que se iba a perder, ojo, ¿eh? Esta, es que está previsto, es más, pero yo creo que ha ocurrido todo lo contrario, es mi opinión, que se han perdido menos de las que se podrían perder, sí, por lo menos en los últimos tiempos. Creo que ya van por 50 o por ahí, o sea, claro, no creo que sea. Pero, por ejemplo, pocas. La Spirit y la Opportunity, que son las que ahora están en la zona del Ecuador, deberían haber dejado de existir hace bastante tiempo, y ahí siguen funcionando, sí, renqueantes, con unas señales cada vez menores a las que nos llegan de ellos, pero siguen todavía efectuando investigaciones. Sí que es cierto que en los años 70, 80 y 90 hubo una serie de catástrofes espaciales muy importantes. Toda la vida espacial de las sondas de las naves desde el primer momento que fueron catapultadas, ¿no?, un poco a Marte. Algunas, está claro que es porque su vida material tiene que terminar, lógico, pero muchísimas antes, casi incluso de que empezaran a emitir o a dar las primeras señales de vida en Marte o en los alrededores de Marte, estoy hablando un poco en general, tanto naves como sondas, pues también desaparecieron. Sí, algunas misteriosas, digo de forma misteriosa, porque nunca se supo muy bien la causa, aunque posiblemente fueran causas totalmente naturales, astronómicas, viento solar o polvo estelar, a saber. Pero que es que empiezas a sumar, y sí que llega casi a un medio centenar, sí, que en fin, que no estamos hablando de una larga vida, ¿no?, de la carrera espacial de las naves y sondas que se han mandado a Marte, y si parece sospechosamente alto, ¿no?, el número de naves. Me imagino que a nivel económico sí le seguirá compensando, porque si no, me parece que es una empresa de lo más ruinosa. Pero bueno, nada, pero lo cierto es que, por ejemplo, que sí están las rusas, la sonda Phobos, que fotografió ese extraño artefacto sobre la superficie de este satélite natural marciano, tan extraño como una patata, satélite Phobos. Y esa fotografía extraña de la sonda Phobos 2 que se perdió, creo que fue en marzo del año 69, y también ha habido otras misiones que han generado inquietud, y la NASA no ha podido evitar que en algunos casos haya habido suspicacias. No, está claro, os digo que cada vez que una de estas naves deja de emitir, pues bueno, siempre la sonrisilla se esboza, y cabría pensar si esa señal sigue llegando a otros laboratorios de los que no sabemos. Exactamente, ¿no? Porque si quisiéramos ahondar un poco más en la noticia, bueno, pues hasta qué punto oficialmente se han terminado las comunicaciones, pero extraoficialmente todavía se siguen enviando algún tipo de imagen, pero que no interesa a lo mejor que sean conocidas. Vale, hay de todo, ¿no? De todas formas, siempre la NASA ha tenido ese secretismo, y de ahí un poco pues que se generen tantas especulaciones, ¿no? Si Super hubieran sido transparentes en sus datos, y sobre todo a la hora de transmitir sus noticias, pues a lo mejor no se tendría que hacer este tipo de cosas, pero bueno, siempre lo han hecho y lo seguirán haciendo, pero la NASA y cualquiera que tenga el poder, en este caso el poder de la información, el poder de dar y revelar este tipo de fotografías al resto de la humanidad, el poder o la información es poder, y en este caso yo creo que se evidencia clarísimamente. Desde luego. Nos vamos a China que también, o a la India, a los dos sitios, ¿no? Primero vamos a China, si quieres, porque acaba de publicar el primer mapa completo de la superficie lunar. Claro, esto llama mucho la atención, porque lo lógico es que lo hubieran hecho los norteamericanos, son los que parece que tienen más información de la luna, y sin embargo no, han sido científicos chinos los que publicaron este miércoles pasado el primer mapa completo de la superficie lunar, que ha sido elaborado por investigadores del país, por supuesto astrónomos, científicos de toda clase, y estamos hablando de casi un tiempo récord, porque aparte de la información que ya se sabía, es una información propia, es una información obtenida pues más de un año después de lanzar su primera sonda lunar, que es la Chang'e 1. La Chang'e 1, la verdad que sí que les está dando bastantes alegrías a los chinos. Bueno, pues distintos científicos a lo largo de todo este último año han estado elaborando con estos datos el mapa completo, ¿no? Y cuando digo completo es que está incluyendo los dos polos, porque hasta en un primer momento, por lo menos la primera fase, era solo cartografiar una parte, bueno, una parte importante, porque estaríamos hablando ni más ni menos pues que una superficie lunar comprendida entre los 70 grados de latitud norte y los 70 grados de latitud sur, que era lo lógico y lo que, bueno, parecía que era más adecuado. Sin embargo, la cámara se encontraba pues en una buena condición para capturar también otros datos, otras imágenes, y siempre en alta definición, y por eso también han incluido en este mapa los polos sur y el polo norte de la Luna. Yo creo que es una buena cosa y una buena noticia, ¿no?, en ese sentido, porque es la primera vez que se hace que sean los chinos los que se han adelantado en este caso. Uh-huh. Y además en una misión que tiene tres fases. La primera fase es esto que estamos comentando ahora. De hecho, China está planeando lanzar una segunda sonda lunar, la Chang'e 2, antes de finales de 2011, pero cuando lanzaron la Chang'e 1 en octubre del año pasado, pues lo que se intentaba era eso, una misión lunar china en tres etapas. La primera es la que acabamos de ver, es decir, todos estos datos han servido para elaborar el mapa más preciso y alta resolución de la Luna. Uh-huh. Lo cual yo creo que va a servir sobre todo para aquel que tenga parcelas en la Luna, que ya sabes que las vende. Sí. Y a buen precio, ahora con la crisis más. Sí. La segunda fase con hipoteca también. Sí, hombre, claro, la hipoteca lunar. Hipoteca lunar. Sí, la llaman Selenita. El hipotecón Selenita. Además te permiten un viaje solo de ida. Que abre cráteres también la hipoteca, ¿no? Sí, y además, de la Luna. Y además con derecho a playa en el Mar de la Tranquilidad. Sí, uy, tan tranquilo. Quedas muy tranquilo cuando ves la inversión que has hecho. Segunda fase de la Chang'e 1, vamos, o por lo menos de esta misión espacial china. Es que entre los objetivos que esperan obtener es ni más ni menos pues que el envío y alunizaje del vehículo lunar, que sería más o menos alrededor del 2012. Siempre el 2012 es una fecha que está ahí pivotando. Y la tercera fase, otro vehículo que quieren lanzar, aterrizará en la superficie de la Luna, pero esta vez, así como el segundo se va a quedar allí pues para hacer unas vacaciones, este sí que regresará a la Tierra con muestras del suelo y piedras lunares para la investigación científica hacia el 2017. Vale. Vamos a enlazarlo con la India. ¿Por qué lo enlazamos con la India? Porque también en esta semana se ha producido, pues, bueno, pues eso, lo que los hindúes esperaban hace tiempo, que es alunizar en la Luna. También tienen un satélite, el Chandrayaan 1, que ha estado orbitando en torno a la Luna desde el pasado día 8 y por fin ha dejado caer su vehículo, un vehículo de impacto lunar, en estos últimos días, y por fin, ya digo, que la India se suma a las otras tres potencias que ya habían dejado o depositado una nave en la superficie lunar. Estamos hablando de que de esta manera la India se convierte en esta cuarta potencia en compañía con la antigua Unión Soviética, en compañía con los Estados Unidos y en compañía con la Agencia Espacial Europea. Así que decir de lo puso nave allí, pero no astronauta. Todo hay que no, decir. No. Esto pues, estamos poniendo Europea. Artefactos. No. Uh-huh. Los únicos que han pisado la Luna, hasta que se demuestre lo contrario, han sido los norteamericanos. Uh-huh. Y no una vez, sino varias veces. Pero, de esta manera, si se confirma un poco el proyecto espacial chino, quiere decir que la quinta potencia que va a dejar allí un aparatejo, no la presencia humana, pues van a ser los chinos, que además dentro de poquito, o sea que va a estar entre el 2011 y el 2012, serán los chinos. Pero de momento, y esto es qué curioso cómo se concatenan muchas veces las noticias, ¿no?, de todo tipo de temas, pero sobre todo las astronómicas y las espaciales, pues en esta misma semana, a la vez que se ha producido pues este acontecimiento, bueno, pues yo creo que importante, ¿no?, de que China haya publicado el primer mapa completo de la superficie lunar, pues que la India pues haya llevado a cabo esta primera prueba de alunizaje y que forme parte de esa cuarta potencia ahora. Así que la quinta será China y se podía especular quién va a ser la sexta. Yo tengo un candidato. ¿Cuál? Brasil. Pues es muy posible. Que aparece como la gran potencia emergente junto a las Exacto. asiáticas. Fuera de las asiáticas es la gran potencia emergente y también está invirtiendo mucho en la consecuencia, en la carrera espacial. La consecuencia de esto es que va a haber que organizarse, porque evidentemente esto va a suceder como en el Polo Sur. O sea, como no haya un poquito de orden, va a llegar un momento que cuando haya 5, 6 o 7 que estén disputándose todas estas cuestiones, pues va a haber un verdadero una un verdadero lío, vamos, y no sé... Tampoco es para tanto, Juan Ignacio. Es un poquito mucho más que grande. Vaya, bueno, todavía no está demasiado poblado. Bueno, bueno, todo... Ya poner un guardia urbano intergaláctico. Ya veremos, que quizás no lo conozcamos nosotros, pero además, ya veremos. Sería peligroso, porque uno solo de esos países, por ejemplo la India, nos supera completamente a todos los europeos. Solamente la India tiene más del claro. doble de habitantes uh-huh. que toda Europa junta. No estaría de más, supongo que más de uno se lo ha planteado, pero cada uno tiene sus intereses y la carrera espacial a veces también tiene su objetivo, ya no solo a nivel de mensaje para tu población, sino también a nivel militar, pero no estaría de más que todos esos presupuestos tan dispersos se aglutinaran en uno solo y seguramente la carrera espacial iría más rápida, no habría competencia y posiblemente iría más rápida. Hoy quizá la competencia en la carrera espacial es lo que potencia la rapidez en esa carrera. Mientras tanto, ayer sábado de madrugada, anteayer en realidad ya, la 1:55 desde la Estación Espacial Kennedy, despegó la tripulación del Endeavour. Despegó la nave espacial Endeavour, el transbordador espacial, camino de la Estación Espacial Internacional, a la que se acoplará el próximo 20 de noviembre. Otra misión espacial muy importante y que, como nos ha contado en las últimas semanas en sus intervenciones Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Estados Unidos, puede ser una de las últimas misiones de los transbordadores espaciales que parece que han iniciado ya su recta final, camino de una nueva etapa en las carreras espaciales. No abandonamos el espacio, en cierto modo. Hay un sistema de ver qué es lo que hay en la Tierra, gracias a los satélites artificiales, los que orbitan en torno a nuestro planeta. Y todas esas imágenes se han utilizado y se están utilizando muchísimo por los internautas de todo el mundo en ese programa revolucionario que ha sido el Google Earth, gracias al cual podemos saber cómo es cualquier parte del mundo, prácticamente casi cualquier parte del mundo. Ahora parece que hay un sistema relativamente parecido o el mismo que nos permite adentrarnos en la Roma, pero no en la ciudad actual, sino en la Roma imperial. Sí, la verdad es que a todos los que adoramos, no solo los que somos profesionales de la historia, sino los que la adoramos, que somos prácticamente, coincidimos normalmente en los dos puntos, la verdad es que la noticia es un auténtico regalo. Y no solo para nosotros, porque yo creo que esta noticia no es importante tanto para los estudiosos como para el gran público. Porque uno de los grandes problemas, por ejemplo, y todos lo sabéis, cuando habéis ido a Roma y habéis visto los foros, no son más que piedras. Y piedras restauradas, además. Es decir, eso no está tal y como quedó cuando los arqueólogos empezaron a trabajar. Entonces, tú puedes levantar dos o tres columnas, pero la inmensa mayoría de la gente no se entera. Entonces, este proyecto, que lo ha avalado Internet Google, con una serie de universidades, la UCLA, por ejemplo, que llevaba ya años trabajando en este tipo de realidades virtuales, yo creo que va a ser muy positivo, por lo menos para el gran público, más que para nosotros, los investigadores, para el gran público. Y la aplicación, lo que ocurre que a mí me parece un poco difícil de asimilar, es decir, podemos ir a Roma, sí, a la Roma actual, pero ¿cómo sería la visita de un Google Earth a la Roma imperial? ¿Sería especificada en los lugares concretos en donde hay restos arqueológicos? Sí, yo lo probé hace una semana. Uh-huh. En vez de estar estudiando, estar haciendo otras cosas, pues me dedicaba a hacer esto. Me engancha, ¿eh? El Google Earth sí, engancha. Sí, la verdad que sí. Uno se vuelve voyeur, la uh-huh. verdad. Voyeur de cosas arqueológicas, ojo. Simplemente hay que bajar el programa y cuando uno pincha sobre la ciudad hay que especificar, al principio es un poquito complejo, pero empiezan a aparecer toda una serie de elementos en amarillo que son los yacimientos romanos. Uno pincha sobre ello y aparecen las imágenes tal y como las han reconstruido, mejor o peor reconstruidas, pero la idea incluso es de crear un centro virtual en la misma Roma para que la gente se ponga sus cascos y sus gafas y, digamos, lo vea en tres dimensiones. Es decir, lo del Google Earth en principio es el comienzo de lo que se pretende con este proyecto. Uh-huh. El futuro que nos plantea el mundo a través de Internet, la verdad es que es espectacular. Me gustaría comentaros una cosa con respecto al Google Earth, porque esta semana he tenido la oportunidad de descubrir cosas gracias al Google Earth. al Google Earth, que también tiene su alternativa y que debemos también decírselo a nuestros oyentes. Hay algo parecido al Google Earth, que es el SIGPAC, pero solamente referido a España, ¿eh? Y además es bastante más preciso. El SIGPAC es un visor extraordinario de lo que es el terreno. Bueno, pues gracias a eso, y gracias a que me pidieron una investigación sobre el monte Teleno en el Bierzo, he podido encontrar una serie de alineamientos megalíticos que miran hacia el monte Teleno. Curiosamente, monte sagrado. Efectivamente, que era un monte sagrado para el pueblo, para los astures. Entonces, se ve perfectamente cómo estos alineamientos megalíticos están todos dirigidos hacia el Teleno. Son como pistas de aterrizaje. Incluso podría ser semejante a algo en otra dimensión, lógicamente, parecido a Nazca. Esa es la importancia de este tipo de cosas, porque ya sabéis que en el pasado se han encontrado, por ejemplo, piscifactorías en la costa alicantina, ciudades, por ejemplo, en la costa gaditana y cosas así. Es interesantísimo todo esto, ¿eh? Ya sabéis que desde el año 1981, y damos una información sobre la que, a medida que había datos y nuevos elementos informativos, hemos ido ofreciéndolos, y parece que se ha producido el final de un episodio relacionado con la polémica de las apariciones del Escorial, que comenzaron en el año 1981 y que protagonizó una mujer llamada Amparo Cuevas, que no solamente fue testigo de las apariciones de la Virgen, sino que dijo recibir una serie de mensajes. Desde entonces hay casi 400, que en su cuerpo han aparecido una serie de estigmas que serían idénticos o parecidos a los sufridos por Jesús de Nazaret en su pasión y muerte. Ha habido mucha polémica sobre esas apariciones, sobre el dinero que estaban recibiendo los miembros de la Fundación Virgen de los Dolores asociada a esas apariciones. Hubo una serie de denuncias y finalmente la justicia se ha pronunciado respecto a esas denuncias. Por un lado, la Audiencia Provincial hace 3 semanas desestimó una demanda genérica presentada contra la asociación que gestiona todas estas apariciones, una demanda por extorsión y estafa. Esta demanda fue desestimada. Y hace tan solo unos días, el proceso importante, el que llevaba años llevándose a cabo por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de San Lorenzo del Escorial, ha sobreseído la querella impuesta por la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones del Escorial contra Amparo Cuevas. El juez ha ordenado la archivación del caso al no encontrar pruebas de los delitos que se imputaban a los videntes, delitos que eran los siguientes: asociación ilícita, estafa, coacción y detención ilegal. Ha sobreseído los cargos, ha sobreseído el proceso por esos cargos. Hay una frase en el auto del juez que sí que me parece muy llamativa y que sí que me parece propia de entablar un diálogo y una conversación a ese propósito. Porque dice el juez que no ha encontrado pruebas de esos delitos, que por lo tanto no se han producido. Eso sí, en la parte dispositiva del auto señala textualmente lo siguiente: no se puede concluir que estemos ante la comisión alguna de los delitos denunciados, sino más bien ante una mal llevada asunción de las creencias de un grupo de personas que, amparadas en lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Española, han optado libremente por ese modo de vida. Es decir, si hay cierta crítica a lo que es ese grupo y esa forma de creer. Sí, lo bueno es que, bueno, no deja de ser una temeridad por parte del juez, porque el juez se tiene que limitar solo a la parte jurídica. En el momento que manifiesta, aunque sea veladamente, como en este caso, sus opiniones personales, pues ya es susceptible de crítica, con independencia de las repercusiones que eso pueda tener, ¿no? Lo que sí está claro, es decir, a efectos legales, es que eso se archiva, hay un sobreseimiento por falta de pruebas, que es lo, por desgracia, suele ser lo habitual muchas veces en este tipo de procedimientos. Lo que él intenta un poco, yo creo que exponer esa opinión personal de que posiblemente, efectivamente, abusando de ese principio constitucional de la libertad de creencias, pues hay gente que al final llega a abusar de esa libertad de creencias y puede estar en esos límites de la legalidad. El problema es que cómo compruebas y cómo demuestras que estás infringiendo la ley. Ese es el problema. Es decir, muy bien, se les ha acusado, ¿no?, de extorsión, de estafa, de asociación ilícita, de todo lo que te quieras. Pero ya has visto que un juez no es capaz de determinar eso y tampoco la audiencia provincial. Bueno, o si ha sido capaz y ha concluido que no hay nada. Ha sido capaz de demostrarlo. O sea, uh-huh. demostrar que no hay pruebas, evidentemente se archiva. A eso me refiero. O sea, no porque no tenga esa capacidad de discernir jurídicamente un caso. Pero en el momento que tú no eres capaz de demostrar eso, me refiero en este caso a la parte demandante, pues el juez lo archiva. Entonces, ese tipo de opiniones, desde el punto de vista jurídico, a mí siempre me parecen temerarias. Es decir, está muy bien que eso lo opine en su esfera personal, pero no manifestarlo en una sentencia, en un auto judicial o en cualquier resolución. Porque entiendo de que ahí el juez se puede resbalar y puede patinar, uh-huh. y ha pasado más de una vez. En este caso, bueno, está haciendo una crítica, pero podría también haber dicho totalmente lo contrario, por decir, bueno, pues a mí me parece muy bien que esta gente se asocie y que creen sus grupos religiosos, pero no encuentro pruebas que se demuestre este delito. Es decir, esos comentarios a mí me parece que sobran, porque le pueden generar una controversia que en este caso no tendría que estar en el ámbito jurídico. Porque es como que el juez diga que hay una forma de creer razonable y otra claro, irracional, o sea, ¿no? Para él, muy uh-huh. bien, si él lo quiere creer así, estupendo. Pero ya te digo, cuando ha habido un antecedente de este tipo y lo ha habido con otro tipo de sentencias donde se expone, por ejemplo, en casos de violación o de estupro, donde el juez incluso, ¿os acordáis de algún caso? Decía, bueno, pues que como la mujer iba con minifalda, pues bueno, pues parece ser que estaba un poco provocando. A ver, no te metas en estas tonterías, me refiero, y vete directamente a lo que es la valoración jurídica, porque es muy seria. Es decir, la justicia tiene que valorarse de esta manera, tiene que ser creíble y tiene que ser ejemplar, porque en el momento que un juez se mete en este tipo de disquisiciones personales y subjetivas, eso es muy peligroso siempre para cualquier juicio y sobre todo para una resolución judicial. Entonces ya digo que allá él y allá su responsabilidad, pero yo por lo menos, dentro de lo que conozco en el mundo jurídico, yo nunca hubiera hecho una manifestación de esas. Otra cosa es que la haga a nivel personal y otra cosa es lo que digamos nosotros a nivel particular dentro de una tertulia. Dentro de lo que conoces, y que es mucho, por supuesto. No, hombre, bueno. Aparte uno ha hecho derecho durante unos cuantos años y bueno, de alguna forma pues algo entiendo de la materia. Claro. Por eso cuando los jueces entran en ese terreno, ya te digo, a mí sí que me parece un poco peligroso. Hay cabe señalar también que es importante que no es una decisión, no está archivado al completo, es decir, que cabe recurso, sí, claro. Y que la Asociación de Víctimas de las Apariciones, a través de su presidente, de su máximo representante, Juan Carlos Bueno, ha asegurado, por un lado, que es un golpe tremendo, un mazazo brutal a lo que eran sus pretensiones, pero que, por supuesto, van a iniciar ya mismo la redacción del recurso y el proceso no ha finalizado. Porque existen perjuicios claros. O sea, yo en un tiempo tuve contacto con esta gente, me condicioné de escurialense y realmente, o sea, hay casos absolutamente dramáticos. Quizá jurídicamente no sean punibles o no sean. Claro, es que eso es lo único pero, que es importante. A este pero hay un perjuicio real. O sea, hay gente que se ha visto separada de sus hijos, o sea, durante muchísimo tiempo. No, o sea, además en este caso, bueno, lo que va a colear, ¿no? Por desgracia, qué pena, ¿no? Que las apariciones marianas, que teóricamente estamos hablando de una aparición espiritual, religiosa, donde, bueno, más o menos todos tendrían que estar un poco alrededor de una idea común, pues eso, con independencia de las creencias de cada uno, pero que tiene que ver con dentro del ámbito religioso y, por lo tanto, dentro de ese ámbito de intentar mejorar como seres humanos, ¿no? Y, sin embargo, no es el primer caso ni será el último, alrededor de una supuesta aparición mariana se genera todo un turbio negocio, todo un aspecto negro. Recordemos el Palmar de Troya. Sí, sí, todo. Entonces, eso es lo que hace que alrededor, ya le digo, de este tipo de situaciones aparezca, bueno, pues esos los listillos, los pícaros, los que empiezan a vender el agua bendita, los que empiezan a vender los rosarios, las estampas y tal, que vale, allá ellos, y es otra forma de picaresca, pero bueno, rayan un poco en el fraude, porque lo que están haciendo es venderte humo, diciendo que ese tipo de cosas pueden tener una curación y, sin embargo, solo están un poco pues alrededor de un lugar supuestamente milagroso. Y todo lo demás, es decir, todas las conjuras que hay dentro incluso de la propia organización o secta que se cree, pero conjuras internas de ellos. Luego, los damnificados, la gente que se siente perjudicada, aquellos incluso que tienen problemas de vista cuando aparecen esos supuestos milagros de la danza del sol, que se quedan mirando como papanatas al sol y así les tienen que ir a un oftalmólogo. Es un fenómeno que no solamente se da junto al árbol ese, sino que se da en junto a Fresno, sino que se da en muchísimos lugares de la zona de la herrería, y lo certifico como escuelense. O sea, es un fenómeno que sucede allí, además sucede con muchísima frecuencia porque está asociado pues a cómo llega la luz, o sea, cómo llega la luz a la zona. Los fenómenos del baile del sol, del baile del sol, el aparente baile del sol y todas estas cosas. Pero eso no puede pasar. Jamás. No, el sol no baila. Por eso. Lo que hay es una reverberación tremenda que surge del suelo, vamos. Pero ya ha demostrado perfectamente. Hay un dato más que añadir, ¿no? Esta semana ha sido protagonista por su intervención en un programa de televisión y por otras cosas, y se ha recordado mucho el proceso contra Luis Roldán por 11 millones de euros, que sería lo que en total, bueno, pues se habría embolsado con esas comisiones. Lo digo para comparar el dato. Se le atribuye un patrimonio y dicen que obtenido en esta denuncia, se decía de forma ilícita, de 800 millones de euros a la fundación que lleva y que gestiona todo el proceso de las apariciones del Escorial y las diferentes organizaciones anexas, que no es cantidad tan baladí, desde luego. Los locos de pavo. Si queréis que me ponga la sábana. Llegamos a las noticias, después continuamos con la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dos y cinco minutos. Una y cinco, la comunidad canaria. España es uno de los países menos creyentes de la Unión Europea. Es uno de los datos de una encuesta sobre la que hablamos en unos minutos, pero realmente sorprendente, Jesús. Pues sí. Porque estamos hablando de... Se supone que es una de las naciones pilares del cristianismo a nivel internacional. ¿Quién? ¿España? Pues será Italia en todo caso. No, evidentemente, al margen de Italia. Evidentemente, eso lo sabemos todos. Pero de la que se le supone una tradición más católica que a muchos otros países. Por ejemplo, que respecto a Alemania o Francia, que tienen niveles de creencia casi incluso mayores que España. Alemania siempre ha estado... No, y Francia no. Muy influenciada por el protestantismo y, bueno, pues todos los grupos que hubo en la reforma y después con la contrarreforma. Eso generó un poco el panorama político de aquella época. Hombre, los tres países católicos por excelencia, ya se sabe que son parte de los países sudamericanos, son Italia, Portugal y España, ¿no? Claro, y Polonia. ¿Eh? Y Polonia, aparecen todas estas encuestas. Estamos hablando de un estudio Monitoreo Religioso 2008 que ha presentado la Fundación Bertelsmann, con encuestas realizadas a 21.000 personas en todos los países de la Unión Europea, en donde se ha llegado a la conclusión de que 4 de cada 5 españoles, aun declarándose católicos, dicen que solo lo son de nombre, es decir, que no participan de su religiosidad y de no practican, vamos. No practicantes y no lo sienten tampoco, que ese es el el detalle importante, que solo un tercio de ellos asiste a misa alguna vez o de forma más o menos regular, y respecto a las creencias, al sentir la creencia en la existencia de algún ser superior, algún ser divino, sí, la respuesta sí, al completo, al estar convencido de ellos, estamos hablando de un 36% de personas. Solo un 27% tiene esa sospecha, es decir, estamos hablando de un máximo de un 63% y un no, dicen el 33% de los consultados. Respecto al resto de países europeos y respecto a la media que se establece, es bastante menor que la media de toda Europa y se sitúa, por ejemplo, a niveles de países como Francia, en donde ese nivel de religiosidad entre los que responden que sí o que tienen dudas apenas supera el 50%, pero en el resto de Europa está algo por encima de la media española. Portugal. A mí me sorprendió mucho este año cuando hice mi viaje a Portugal, la cantidad de simbología, la cantidad de iconos de todo tipo que había en todos los pueblos de Portugal, porque realmente me llamó muchísimo la atención, ¿no? Yo no sabía que eran tan píos los portugueses. Sí, no, lo son. Fíjate, una valoración un poco de lo que estoy escuchando. Ya sabes que las estadísticas son muy escéptico por naturaleza, ¿no? Depende de lo que preguntes, así te contestan y así puedes elaborar la encuesta y dar los resultados que previamente a lo mejor ya tienes establecidos. Por lo tanto, ya digo, en función de la pregunta y de cómo lo enfoques, pues te da unos resultados otros. Cuando hablamos de si se es creyente o no se es creyente, evidentemente en este caso está refiriéndose a la religión católica como tal. Pero si dejáramos la palabra tal cual, es decir, si la gente cada vez es más creyente o menos creyente, no creo que la gente a nivel cuantitativo haya disminuido sus creencias, y hablo en plural, y aquí no meteríamos al catolicismo, ni al protestantismo, ni al judaísmo, ni al budismo, ni nada, es decir, creencias. ¿Por qué? Dentro del mundo occidental me refiero, ¿no? Ya sabéis que el Islam sí que está subiendo de adeptos, y pasa pues también un poco con el hinduismo, en fin, con los grandes países donde la población cada vez aumenta más, como es la India y China, pues evidentemente, claro, también aumenta los practicantes en sus respectivas religiones. Pero me refiero a Occidente donde, bueno, el viejo continente, que poco a poco, pues parece que nos estamos haciendo más descreídos. Y la sensación que yo tengo, ¿no? No sé si participaréis un poco de esta impresión mía. Es que está como renaciendo un nuevo paganismo, ese neopaganismo que actualmente se está denominando así, donde no se está creyendo en religiones estándar, religiones oficiales. La gente, si tú le preguntas ahora, si sales a la calle, no te va a reconocer que es católica, y no te va a reconocer que es ortodoxa, o no te va a reconocer, salvo que sea musulmán, que eso te lo reconoce, ¿no? Pero no te van a reconocer este tipo de religiones, pues eso, incluso si es anglicano, si es practicante, pero sin embargo sí te va a reconocer que cree en algo, que no sabe definir muy bien qué es, pero bueno, que lo puede llamar energía, divinidad, Dios, como lo queramos llamar. Entonces, a partir de ahí es donde las encuestas y las estadísticas empiezan a resbalar, empiezan a patinar en función del encuestador o en función de la empresa que patrocine ese sondeo. Así que yo la sensación que tengo es que sí que se va, en general, digo, en este viejo continente, ¿no?, y en España en particular, a ese neopaganismo, donde la gente sí cree en algo, pero no encuentra el recipiente donde colgar ese tipo de ideas, porque no encajaría en ninguno de los patrones que actualmente están definidos como religiones oficiales. Y por eso hay mucha gente que no se va a identificar como católica, pero sí se va a identificar como creyente. Fíjate que antes, cuando hablábamos de la noticia de la aparición de otro sistema solar, esta estrella de la que hablábamos, de la Von Hall B, era, fíjate, para un movimiento italiano que era la Estrellería, era el cuarto guardián de la Puerta Norte, precisamente, porque era una de las casas, ¿no? Sí, y efectivamente, incluso para los persas y tal. Y este movimiento de la Estrellería nos lleva a que es muy semejante al movimiento Wicca, que es un movimiento que tiene su inspiración en el mundo celta, de alguna manera, de que es un movimiento mágico, porque la magia también es una forma de creencia, una forma de religión de algún modo, ¿no? Juan Ignacio, no me negarás que esa noticia, cuando, y es verdad que yo también lo he leído, ¿no?, cuando lo han intentado, bueno, pues un poco justificar con esas viejas creencias persas, y estamos hablando de un sistema solar que está a 125 años luz de nosotros, ¿cómo van a saber ellos lo que había por allí, o la referencia astronómica que pueden tener los antiguos persas? Hombre, ¿eh? Quizás sea una exageración, imposible. Pero realmente, por eso precisamente no he hablado antes de ello, pero sí me llama la atención el neopaganismo con creencias, sí, como eso, la Estrellería o la Wicca, que eso es lo que realmente la Wicca, quería señalar. La Wicca, ¿no?, es la vieja religión, es decir, la Wicca es la creencia, y bueno, desde hace bastante tiempo, por lo menos desde Margaret Murray y compañía, incluso también Carlos Castaneda propició esa idea, estamos hablando, pues eso, desde el principio del siglo XX y sobre todo el desarrollo de mediados del siglo XX con Garner y compañía. La Wicca lo que pretende es la vieja religión, pero volver otra vez a los cultos femeninos, a la diosa madre, a ese culto matriarcal que había en el origen de los tiempos antes, estamos hablando de hace unos 4.000 años de antigüedad, antes de que surgiera ese patriarcado, y a partir de ahí tienen preponderancia los dioses masculinos en detrimento de los dioses femeninos. Entonces, lo que propone la Wicca es eso, es volver a esa vieja religión y rescatar la idea de bruja, pero la bruja como conocedora de las artes de la naturaleza, como mujer sabia, no como mujer que hacía pactos con el demonio y que a partir de ahí fue perseguida a lo largo del final de la Edad Media y gran parte del Renacimiento. Es decir, ese concepto forma parte también de ese neopaganismo. La gente tiende más a creer en, por utilizar un término andino, en la Pachamama, en la madre naturaleza, incluso una especie de panteísmo. Fíjate que es una palabra que se denostó durante muchísimo tiempo. Hace poco estuvimos hablando de Spinoza. Baruch Spinoza, y sí cree, tenía ese panteísmo latente, y que de alguna manera ha participado también Einstein, ¿no?, de esa forma de pensar. Bueno, pues eso que por simplificar mucho, ¿no? Esas personas que ven a la divinidad en todo, es decir, que no está en un lugar alejado y por supuesto no se tiene que relacionar con ningún nombre, ni con ningún icono, y con ningún elemento que tú lo puedas asociar, porque en ese momento lo estás limitando. Es decir, el neopaganismo lo que intenta es ver a la divinidad, sea masculina, sea femenina, sea el yin y el yang, sea el tao, sea todo, es decir, verlo en cada momento, en cada ámbito, en cada aspecto, en cada inspiración y cada expiración que uno hace. Esa es la auténtica divinidad y eso es lo que mucha gente cree. Luego no lo sabe definir o no lo sabe catalogar o no lo sabe etiquetar, eso es distinto. Pero yo sí creo que cada vez hay más una creencia más fuerte en que hay algo que nos trasciende y de lo que formamos parte cada uno de nosotros. Y te lo digo porque, bueno, hablas con la gente, hablas con unos o con otros, ya te digo, unos lo expresarán mejor, otros peor, pero nadie se va a identificar como católico o como protestante. Unos datos más respecto a esta encuesta, como digo, muy significativa, en donde solo el 27% de los españoles se declara muy religiosos, un 64% dicen que no tiene ninguna influencia la religión en su vida y en las cosas que hace, es decir, que aquello que se pueda determinar como pecaminoso, como malo, según los dogmas religiosos, en un 64% de las personas no le afecta absolutamente a nada, pero en contraposición, el 80% se sigue declarando como pertenecientes al mundo de la religión, aunque solo un 36% manifiesten una creencia abierta en Dios y un máximo de un 63% tener concepto de algo divino. Es decir, que hay mucha gente que se declara religioso en España sin creer en Dios, o al menos en la imagen de Dios, claro, que es sobre la que se efectúa esta encuesta. Dar unos datos más, porque la encuesta también se sale de Europa. El país más religioso del mundo es Nigeria, con un 99% de creyentes. Claro. De ellos, el 92% aseguran que son muy creyentes. Y respecto a otros países... ¿Qué religión es la que está en Nigeria? No, evidentemente. Que por ahí va, por eso te digo que todo lo que sea, dejando siempre de lado los resquicios animistas, en todos los lugares donde la religión imperante sea el Islam, son muy creyentes, porque precisamente es una religión que cada vez está más en auge. En comparación, Estados Unidos, el 89% se declara religiosos, repetimos, en España el 80%, y el 62% muy religiosos, en España el 27%. En Turquía se declara religiosas el 86% de las personas, muy poquito más que en España, y muy religiosas solo el 45% de la población. Quizá un dato que es significativo porque puede existir una creencia generalizada bastante distinta. En Italia el 87% se declaran religiosos, es decir, datos muy parecidos a los de España, un poquito mayores. Sin embargo, el 44%, casi el doble de italianos, se siente muy religioso en comparación a los españoles. Francia, que es la referencia que anteriormente daba, un 54% se declaran religiosos y el 13% solo muy religiosos. Digamos que es el país más agnóstico, que es lo que mide esta encuesta en realidad, más que el ateísmo, más agnóstico del continente europeo, si no contamos a Rusia, que solo da un 7% de personas muy religiosas, que también es llamativo, que también es llamativo. Respecto a Polonia, que era el dato al que posiblemente llamaba más la atención, porque hay un 87% y 40% muy religiosos. Todos los países europeos, prácticamente todos los países europeos, a excepción de Francia y a excepción también de Checoslovaquia y casi de Alemania, pues son de un nivel muy similar al español. Por lo tanto, somos, digamos, los más pegados a la razón científica. No estoy diciendo nada con esto. Y lo estás diciendo todo. No, me refiero a la crítica con la religiosa, al pensamiento crítico, al pensamiento escéptico respecto a lo religioso. Yo no creo que exista un pensamiento escéptico en España con respecto a la religión. Yo lo que creo es que simplemente, como la religión se ha transformado en un rito social en muchísimos elementos, hay muchísima gente que solo pasa por un, digamos, santuario o un lugar sagrado, diga, o para casarse o para bautizarse o cosas así, y puede inducir a error también, sobre todo a la hora de dar encuestas, porque hay muchísima gente que efectivamente dentro de sí mismos tienen un comportamiento religioso bastante profundo, pero no exactamente asociados al rito o a acudir a un establecimiento de forma periódica. Ahí no hay nada más que verlas, son más alternativas, por ejemplo, a la religión católica. ¿Cómo han crecido en los últimos años? Por todos lados te encuentras la comunidad de Benecer, los evangelistas de no sé qué. O sea, y realmente sí que la gente acude. El problema es que quizá lo que se está cortando de alguna manera es con lo tradicional, que es el catolicismo a ultranza, ¿no? Sin embargo, también esta encuesta da datos llamativos, en donde, por ejemplo, el mundo protestante y evangélico en Europa es menos creyente incluso que el mundo católico en su vida diaria. Insisto, cuando yo decía esto de la razón científica, me refería a lo que afecta a tu vida. Es decir, que no vamos a hacer un acto pensando en que eso va a significar un castigo. A eso me refiero, porque esto mide más el agnosticismo, el descreimiento sobre el dogma, más que la creencia en la existencia de un pues de algo que no podemos medir, que no podemos atacar de alguna forma. Yo creo que va por ahí, efectivamente, un poco las conclusiones podrían ser esas. Es decir, fíjate lo que cambia en una encuesta que se formule una pregunta a otra. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Martín, ya que le tengo aquí enfrente. Martín, si te preguntaran, a ver, ¿eres religioso? No. Te contesto casi antes de terminar la pregunta. ¿Qué has dicho? No. ¿Eres creyente? No. O sea, bueno, a ver. Qué bueno. No, que creo. Ahí va. Creo, pero porque creo en la... Eso es lo que yo. Pero ¿sabes por qué? Porque creo en las ciencias, ¿no? Es decir, ahora, si me preguntas ¿por qué estamos aquí? Bueno, hay una explicación científica por la cual estamos aquí. Pero una encuesta no voy a ninguna creencia trascendental. Claro. En una encuesta te van a preguntar, ¿eres religioso? Sí o no. Y si eres religioso, evidentemente, claro, quiere decir que formas parte de alguna confesión religiosa, por lo menos de las que conocemos. Y si eres creyente, claro, si no te dan la oportunidad de explicarte, claro, si dices que no, todo el mundo no sería verdad, porque es verdad, o sea, que en el 100% cree, claro, bueno, creemos si que estamos que aquí, sí, creemos que si, bueno, yo creo que son las 2:20 en este momento. Perfecto, Martín, si no has servido de ejemplo a la perfección. Es decir, eso es lo que os quería decir, para que veáis un poco cómo pueden ser de capciosas las preguntas o las encuestas o las entrevistas. Sí, y luego hay gente que llevamos la contraria a todos. Yo me confieso religioso, pero no creyente, al revés. No, pero es lógico, yo lo veo lógico. Yo no tengo ningún problema en entender tu esa afirmación que pues tú haces. Pues explícamela, porque yo no, que sí, no me entiendo ni a mí mismo. No me he hecho ningún lío, es que soy contradictorio en sí mismo. Hombre, porque el concepto religión tiene que ver de alguna manera con la relación con algo que está fuera de nosotros y además que nos supera y está en el ámbito de lo sobrenatural, y eso no tiene por qué estar asociado en un momento dado a una creencia en concreto. Particularmente yo, que en los últimos años estoy decantándome mucho, por ejemplo, por religiones tan extrañas como es la religión de los Sius y cosas así, pues hombre, sí, porque me parecen lógicas, simplemente son religiones lógicas, o sea, sí, claro. Técnicas. Bueno, también estamos ahí en una contradicción de términos, religiones, sí, lógicas, ¿no? Es un poco... No, sí, detrás de las creencias también puede haber una lógica, es decir, hay muchos más científicos de los que nos imaginamos y de los que creemos, que trabajan sobre todo en términos tan a veces difíciles de explicar, como los relacionados con el mundo de la astrofísica, de la física cuántica, que se confiesan creyentes porque ven que hay algo que mueve las cosas, que no creen igual en el dios barbudo con bastón y sentado en un trono que se nos ha dibujado a lo largo de la historia, pero que sí que tienen esa sospecha, esa duda interna sobre eso. Y eso no deja de ser una creencia también basada en la lógica que lleva su conocimiento y su saber científico. Aplicando esa lógica no encuentran el punto final a eso, ¿no? Esto ya se planteó hace unos años, y de hecho hay un libro que recomiendo encarecidamente, creo que se publicó por Kairos, que se llama Cuestiones Cuánticas, donde se toma el pulso de este tipo de opiniones a los mejores científicos que han existido en el siglo XX, ¿no? Entonces ahí está la opinión de Edison, está la opinión de Einstein, por supuesto, está la opinión de Niels Bohr, bueno, pues de todos, ¿no? Y al final era curioso porque todos ellos, siempre desde la óptica del científico, del racionalista, de las personas que son iconos, a la hora de tenerles como referentes en cualquier avance científico. Fíjate, pues ahí está, desde Max Planck también estaba, es decir, desde los que crearon la teoría cuántica, los que desarrollaron y crearon la teoría de la relatividad, que son los dos modelos principales que ha habido en el siglo XX respecto al avance físico. Bueno, pues todos ellos al final, cuando tú vas leyendo las opiniones y cada uno pues matizando la opinión, opinando de distintas maneras, no hay ninguno que sea ateo, ni, fíjate, incluso voy más allá, no hay ninguno que sea agnóstico como tal, es decir, todos creían en algo, que no lo identificaban por supuesto con ningún dogma ni con ninguna religión, pero lo que creían se parecía más a lo que han dicho siempre los místicos orientales, los místicos hindúes y budistas. Ahí quería llegar yo con esa totalidad, en esa especie de eso del Tao. O sea, cualquiera que lea el Tao Te Ching, que para mí parece un libro de cabecera, se dará cuenta un poco lo que quiero decir, donde la mística está en perfecta comunión con la física, pero con la física cuántica, con la física de partículas, con la relatividad, con lo más puntero que te puedes imaginar de la ciencia. ¿Por qué? Porque cuanto más te empiezas a cuestionar las cosas, cuando más empiezas a preguntarte el por qué, el por qué y el por qué y el por qué, llega a tener, y así lo expresan todos estos eminentes científicos, llegan a tener una especie de principio místico, ya no te digo religioso, ya no te digo espiritual, está místico, es esa especie de fusión de que algo hay que es lo que genera todo y a lo que va todo, ¿no? Y eso a mí me pareció esas lecturas enriquecedoras, porque dice, bueno, si esta gente que me daba mil vueltas en todo este tipo de cosas pensaba esto, que por otra parte es lo que pensaba mejor Sivananda o Krishnamurti, en fin, los grandes místicos orientales, pues es que curioso, ¿no?, cómo se puede juntar perfectamente en una perfecta simbiosis lo que es la física más avanzada con la mística más sublime. Por eso yo abogaba por ese concepto del gran espíritu que tienen las religiones de los indios norteamericanos. Bueno, hay Manitou y hay otros, el gran espíritu como concepto. Sí, ¿qué sí, es sí. El Tao, en definitiva? El próximo 26 de noviembre, Ignacio Monzón abrirá sus puertas en el Museo Nacional de Arqueología Submarina. Pasamos de lo divino a lo terreno, ahora me siento totalmente disminuido. A lo terreno no, más abajo todavía. Bueno, más abajo, sí. Pues sí, es un museo que llevamos mucho tiempo esperando, porque España se puede enorgullecer de tener uno de los mayores patrimonios acuáticos de toda Europa. Tenemos muchísima costa y tenemos, pues, documentados, podemos tener fácilmente 500 o 600 pecios, es decir, barcos que sabemos que están ahí, con más o menos obras de arte, pero que evidentemente para nosotros siempre van a tener una información valiosísima, desde barcos fenicios hasta barcos, pues, siglo XVIII, siglo XIX. ¿Dónde va a estar ubicado este museo? Pues si no recuerdo mal, iba a estar en Cartagena, porque además es... Es uno de los focos de, claro, ese tipo de arqueología y de investigación. Claro, entonces el objetivo principal además es formar un buen grupo de arqueólogos. Es verdad que se necesita muchísimo dinero, porque la excavación subacuática es muy difícil, es muy complicada y plantea muchos problemas, incluso de conservación. Y bueno, la verdad es que en principio es una buena noticia, por lo menos si se toma como una iniciativa que cuente con el apoyo del gobierno. Y la verdad es que muchísimas iniciativas en Cartagena a nivel arqueológico en los últimos tiempos se está apostando por ello, ¿verdad? Sí, claro, pero es que es lo que veíamos antes, por ejemplo, con el tema este del Escorial. ¿Por qué las visiones del Escorial son tan famosas, o las del Palmar de Troya? Porque hubo alguien que se dio cuenta de que se podía hacer mucho dinero. Entonces, en Cartagena se puede hacer mucho dinero de eso. Si uno va a Mérida y recorre la calle Ramón Mélida, que tiene ese nombre por un gran arqueólogo, no va a haber más que tiendas de souvenirs. Es decir, se crea todo un negocio y se crean restaurantes que te sirven la pizza Marco Antonio. No tiene absolutamente nada que ver con Marco Antonio, pero simplemente ese regusto. El patra cuatro quesos está no lo sé por qué. Con leche de burra. De todas maneras, permíteme que te diga que no solo pecios, también ruinas. No olvidemos Ampuries, no olvidemos, por ejemplo, la bahía de Cádiz y otras cosas. Claro, lo que pasa que Ampurias, por ejemplo, sí tiene su parte, que probablemente es la Neápolis, en tierra firme. Entonces, solamente con eso ya tenemos. La parte que está, como son inmuebles, Eso es muy difícil, por ejemplo, de musealizar, porque uno de los objetivos es que se musealice, que es donde se puede empezar a sacar dinero. Y es donde también nos interesa a los arqueólogos que se haga, porque no solo porque nos dé dinero, claro, sino porque... Para financiar otras. Si por supuesto, como chalés y cosas así. también para difundirlo a la gente, para que la gente lo pueda visitar y vea que eso es útil, digamos, que no se maree tanto con los libros de texto. Que los libros están muy bien, pero hay que ver las cosas in situ. Que ese turismo arqueológico es importante. Hablando de turismo, creo que tienes en próximas fechas, Jesús, una visita pendiente a las Maldivas. Sí, sí. Bueno, tengo que darme prisa. Porque como con lo del cambio climático ya están ellos preocupados, los propios habitantes de las Maldivas, así que imagínate, ¿no? Estamos hablando de unos 360.000 habitantes en unas 1.200 islas coralinas, que es lo que constituye este archipiélago de las Maldivas, que están empezando a preocuparse por las noticias que se están dando aquí en el programa de Liberty, los que dice Martín, de que el cambio climático está haciendo ascender el nivel de las aguas, y han dicho, pues fíjate, si las Maldivas... Ya te diré cuántas descargas en podcast hay desde las Maldivas, que estoy seguro que las hay. Sí, pues seguro, seguro. No, las Maldivas tienen motivos para preocuparse porque, bueno, evidentemente el cambio climático es un hecho. Es que es el programa, insisto y lo repito porque, bueno, viene bien de vez en cuando, ¿no? Programa más escuchado en castellano en el mundo a través de Internet, gracias a ese mecanismo que conviene es el podcast. Repetirlo. Por supuesto. Me imagino que Maldivas seguimos, también. Y seguimos en número uno en descargas también de todos los programas de la radio, ¿no? Mm-hmm. Española. Así que echa esta pequeña, claro, cuña. Si estamos en la radio mundial, pues lógicamente en la española. Mientras no se demuestre lo contrario, España sigue siendo parte del mundo. Sigue siendo, hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, pues el nuevo presidente de las Maldivas, Mohamed Ani Nasheed, ha firmado pues lo que más o menos estoy diciendo y que empieza ya a ser un poco un grito de alarma. Que su gobierno tiene que ahorrar dinerito de los turistas que van allí. Ya sabes que es un destino muy exótico para ir de viaje de novios, lo cual no deja de ser también paradójico que una pareja de novios españoles se vaya hasta allá para disfrutar de las playas, ¿no? Cuando tenemos aquí playas desde luego paradisíacas. Pero bueno, es una forma también pues de ver otros mundos, siempre y cuando salgan de la habitación del hotel y puedan ver también los encantos de las Maldivas. Eso sí que es más incomprensible, hacer un viaje de novios para no salir de la habitación del hotel, recorrer de medio mundo. Hay muchos casos, por eso digo que me parece incomprensible, pero bueno, sí, allá cada cual, ¿no? En los viajes de novios yo creo que lo que más se hace es estar en avión, porque los viajes de 10, 12, 14 horas en los... Sí, con tal de llegar a una habitación de hotel, con los hoteles que hay en España, la verdad. Por eso digo, estuviéramos en otro país, en fin, que no tuviéramos esas playas, ¿no? y esa arena y esa riqueza de todo tipo, pues bueno, me parece lógico. Pero bueno, aparte de esta digresión, el hecho es que el nuevo presidente, ya digo, lo que ha dicho es que parte del dinero que entra por el turismo, que se tiene que reservar para comprar nuevas tierras por si el archipiélago, ya sabéis que está situado al sur de la India, en el Océano Índico, desaparece algún día tragado por las aguas y debido, como consecuencia directa, por supuesto, al calentamiento climático. Bueno, el hecho es que las Maldivas es cierto que está, bueno, pues nada, a ras de mar, por decirlo así. De hecho, la altitud más alta está a 2,3 metros de altura, o sea que como ves está muy cerquita, ¿no? Y cerca del 80% de las tierras del archipiélago están situadas a menos de un metro por encima del nivel del mar. Esto es decir, nada. Cualquier subida que haya pues puede arrasar las viviendas y hacer ya imposible la vida en este archipiélago. Como lo están viendo, aquí sí que se le puede aplicar un poco, ¿no?, ese viejo refrán de que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, y nunca mejor dicho, porque estamos hablando de un archipiélago. Pues Mohamed Ani Nasheed, que es el actual presidente, que por cierto fue un expreso político que ganó las primeras elecciones presidenciales democráticas en las Maldivas, pues ha precisado que hay que ahorrar, hay que empezar a ahorrar antes de que sea tarde. ¿Dónde ha empezado a preguntar? Pues a los países que tiene más cercanos, a Sri Lanka y a la India, que parece que han acogido favorablemente esto, porque bueno, desde luego sí que esto tiene unas consecuencias muy curiosas a niveles geopolíticos, ¿no? Porque un Estado soberano, como puede ser la India, como puede ser Sri Lanka, también incluso lo están tanteando en Australia, que les cedan un terreno para que en el momento que desaparezca las Maldivas, ellos se conviertan también en una especie de Estado soberano, dentro de un Estado soberano, porque claro, lo que están haciendo es comprar tierras para no convertirse ellos en unos refugiados climáticos, que tiene su gracia también, porque claro, al final, si no pueden vivir en su país, si no pueden vivir en estas 1.200 islas coralinas, ¿dónde tienen que ir? Quieren comprar estos territorios para eso, no convertirse en errantes, que luego les tengan que estar acogiendo en un país o en otro. A mí me parece una idea curiosa, no tan descabellada, es decir, porque ahora puede parecer utópico, pero no lo es. Es decir, bueno, si hacemos caso al panel intergubernamental de expertos en el cambio climático, las cosas van a pintar mal de aquí a 30, 40 años. Y los que más van a sufrir son este tipo de islas, por cierto, que no solo las Maldivas van a sufrir estas consecuencias, sino que hay otras, a pesar de que la noticia solo la traigamos para, en este caso, para las Maldivas. Ya sabéis que las islas Seychelles y Tuvalu, por ejemplo, estarían en unas condiciones muy parecidas, las islas Seychelles en el Océano Índico y Tuvalu en el Océano Pacífico, es decir, están al ras y la altitud máxima que tienen estos dos archipiélagos son 5 metros sobre el nivel del mar. Eso es muy peligroso para cualquier cambio climático de estas características que haga elevar el nivel del mar. No te vayas tan lejos, Tabarca. Sí, hombre, pero Juan Ignacio, no quería decir casos españoles, porque sí. Ya sabes, la ahora mismo los oyentes. Claro, y hay otro también. Encantados de la vida. Donde colocaron hace poco imágenes en televisión, donde se hablaba de cierta zona de España, donde decía que quedaría negada, ¿no? Y que es una zona muy turística. Yo creo que no hay que provocar ese tipo de alarma. Porque entiendo de que, bueno, también es muy... Yo tampoco creo que haya que provocar ninguna alarma. No, por eso vamos, porque no va a llegar la sangre al río. Vamos a limitarlo a estos lugares. Y bueno, pues ya tengo que... Menos mal que solamente viven allí 92 personas. Sí. ¿Dónde? En Tabarca. Tabarca. Bueno, sí, pues. ¿Y yo cuándo voy a bucear? Pues 93. Es decir, según la estadística hay por lo menos, pues un par de ellos que nos están escuchando. Bueno, que sepan nuestros oyentes de Tabarca que yo soy un enamorado de Tabarca y que me encanta ir allí a bucear. Sí. No sé si a partir de ahora serás bien recibido después de haber preconizado la desaparición. Siempre me has recibido con todo cariño. No, que va, en absoluto, yo no creo que vaya a desaparecer. Es un ejemplo que he puesto yo, es verdad que hay ejemplos de otros sitios y bueno, que... No, pero por alusiones sí que hemos comentado en el termómetro de la Tierra, por ejemplo, el caso de las islas de Tuvalu, por ejemplo, Tuvalu, donde la salinidad del mar, por ejemplo, está haciendo casi impracticable que haya agricultura en la isla y ya ha solicitado a varios gobiernos, por ejemplo, a Australia, el asilo de ciudadanos, han llegado a un acuerdo ínfimo, escaso, no sé, 3 habitantes al año, una cosa así. Uh-huh. y incluso pues en caso de otras islas se han negado ya directamente, o sea que si es claro, un problema pero solicita asilo, ¿ves? Uh-huh. Esto es lo que no quieren, no, las no es comprar una tierra, quieren comprar, exacto, territorio. Uh-huh. Para asentarse. Uh-huh. Ellos, bueno, estamos hablando de, bueno, no son demasiados, para son 360.000 habitantes de momento, ¿no? Pero quieren comprar territorio para evitar eso, pedir asilo, pedir ayuda, ser o convertirse en unos refugiados climáticos. Que por cierto, Tuvalu, hace unos cuantos años también lo trajimos a colación en esta tertulia por una cosa muy curiosa. En el año 2000 vendió esa extensión de TV. Uh-huh. Para internet. Uh-huh. Lo vendió una empresa norteamericana a cambio, bueno, más bien lo cedió a cambio de $50 millones. $50 millones por 12 años de uso, y eso les ha dado unos dividendos tremendos, ¿no? Previamente para reflotar mucha de esa economía que por desgracia se está perdiendo por la salinidad que tiene. Así que gracias a esa jugada estratégica de que Tuvalu tiene esa extensión en internet de TV, sirvió para, bueno, pues tener unos síntomas de cierta alegría, pero ahora están viendo que se está cerniendo sobre ellos el cambio climático y pueden correr serio peligro. A ver, Juan Ignacio, vamos a escuchar una canción. ¿Cuál? Son los Beatles, eso se nota, ¿verdad? Indudablemente. Y es una canción que tiene nombre propio. Pues efectivamente, tiene un nombre, Eleanor Rigby. Corría el año 1966 cuando estos cuatro muchachos de Liverpool, que eran los adalides del pop y del rock y de todas estas cosas, sorprendieron. Se te acaba de poner una sonrisa. Claro, es lógico. Sorprendieron a todo el mundo con este tema, que no tenía nada que ver con lo que se hacía hasta ese momento, porque son las voces de McCartney, Lennon, George Harrison y alguna ayudita que había por ahí también, tocando con una orquesta de cámara. No había percusión, excepto la percusión o el grupo rítmico que da los violines y que dan los chelos. Y eso fue toda una revolución, porque estos muchachos, si tuvieron una habilidad, fue la de que se les dejó experimentar mucho, y con esto hicieron un gran experimento. ¿Y dónde? Con más cosas también experimentaron. Pues sí, experimentaron con muchas cosas. Pero en concreto eso es un gran tema. Uno de los mejores temas de toda la historia de la discografía de Beatles. Look at all the lonely people. Y ahora sabemos que el honor está existía. Pues Paul McCartney dice que no. Uh-huh. Siempre ha mantenido que él esto lo había hecho en honor de una actriz que se llamaba Elinor Prone. Uh-huh. Y además, no solamente es que lo mantuvo, sino que lo sigue manteniendo. Sin embargo, es muy curioso porque acaba de aparecer un documento que realmente podría dar al traste con esta afirmación del propio McCartney. Y es un apunte del libro de cuentas de 1911 de la ciudad, donde aparece la firma de alguien que se llama Elinor Rigby, que además estaba relacionada con otro personaje que aparece en la canción, que es el padre Mackenzie. Elinor Rigby, según dice la canción, barría el arroz de las bodas, y eso le llevaba a una serie de conversaciones curiosas con el famoso padre Mackenzie. Bueno, este documento existe, lo adquirió McCartney y ahora lo ha cedido para una subasta de una organización caritativa que se llama Sunbeam Trust. Lo curioso de este tema es lo que nos dice el propio McCartney. Dice que él se daba muchos paseos con Lennon por un cementerio que había al lado de la iglesia de San Pedro, y que posiblemente en uno de esos paseos vio la inscripción de Elinor Rigby, que estaba enterrada allí, incluso del propio padre Mackenzie, y se le quedaron grabados en su mente de alguna manera, y el día que le vino la inspiración para componer este extraordinario tema, le salió ese nombre. Por eso creó esta maravilla de la música pop, un auténtico clásico. Father Mackenzie, writing the words of the sermon that no one will hear. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, con vuestros comentarios, con vuestras cartas. Vamos después, Martín, de dedicar nuestros minutos de turno a la noticia curiosa del día. Curioso también, semana. Hablando de nombres, Eleanor, curioso también el nombre de nuestra corresponsal en Onda Cero, Ethel, por ejemplo. Me he quedado con ganas de preguntarle si era de origen germano o hebreo realmente. Creo que significa algo así como nobleza, perteneciente a la nobleza, no sé. Curioso también. Bueno, pues noticia curiosa. Se lo vamos a recomendar Jesús aquí a Juanic, ¿no? Que el otro día se desveló como un gran montañero. Sí. Y tenemos que preguntarle qué es lo que hace él cuando sube una gran montaña, es decir, cuando de repente tiene ganas de subir una gran montaña y baja otra cosa, y baja la colina. A ver, no. Pero entonces, sin pantuflas, ¿eh? ¿Qué ocurre entonces? Porque creo que hay un sherpa por ahí que se le ha ocurrido una idea muy ecológica. Pues sí. Bueno, primero es verdad que normalmente nos aliviamos, digamos, de una manera muy natural, absolutamente natural, o sea, en cuclillas, como dice aquel, y si no tienes a mano, digamos, elementos lustrales, pues coge una piedra. Eso se ha dicho toda la vida. En Demolition Man eran tres conchas. Vale, cualquier cosa, una hoja de parra, cualquier cosa. Al compañero de al lado, vamos, cuéntanos, Martín. Y luego al río, ¿no? Vale, cuéntanos el invento, que es muy bueno. Y sí, pues fíjate, el problema que tienen los que suben al Everest, que de aquí va la noticia, ¿no? Pues claro, una vez que subes allí, el esfuerzo. Te quiero contar, porque él subió aquí a la montaña de la Sierra de Madrid. Sí, suba de Everest. Aquella anécdota fue antológica. Pues más de una vez he subido a la maliciosa con una cierta descomposición. Claro, por eso la llaman la maliciosa. Yo pensé que iba a decir la bola del mundo. Que queda un poco más. Estoy dejando a Juan Ignacio siempre huellas olorosas, ¿no? No te falta buscar al Yeti. No, hay que embarcar terreno como los perros. Puedes poner una estaca. Ay, señor. En fin. Bueno, la noticia es muy interesante porque este invento va a venir a aliviar muchas agonías de los montañeros. Sí, dejemos, Jesús, cuéntanos. Nunca te vas a perder, Juan. Va a ser fácil encontrarte. Hay que seguir rápido. Ay, bueno, sí. Pues le recomiendo que lleve un cubo de plástico y una tapa que pueda contener o neutralizar por los desechos humanos. Y es verdad que la gente que sube a ciertas montañas y bajan o no bajan colinas, pues tienen ese problema. Tú vas, subes al Everest, ¿y qué haces allí? Si te entra un apretón, pues no te vas a bajar al campo base, no te compensa. Y lo que... Pero a ver, dime allí en la cumbre del Everest, que a partir de los 7000 metros y ahí no debe haber una rama de parra ni de nada, ¿cómo haces? Eso. Pues muy mal. Ya imagino. Pues el hecho es que se le ha ocurrido la idea a un serpa, como no podía ser de otra manera, un serpa nepalí, que se llama Dawa Steven. Y claro, él se ha dado cuenta por propia experiencia que cuando llegas allí, a esa montaña, que por cierto ya sabes que hace poco los chinos, mira, otra vez los chinos tenemos que hablar, la han medido ya de una forma exacta. Siempre se ha dicho que medía 8.848 metros, por suerte que no mide tanto. Y mide un poquito menos, al final 8.844 metros, pero bueno. Como anécdota, digo para qué, que todavía no queda recogido en las enciclopedias, pero viene muy bien. Ahora quizás sabemos que se deben esos 4 metros de más. Sí, exacto. Ahora cuando lo han limpiado es cuando se han dado cuenta que, claro, no, que realmente no era materia pétrea. Ahora orgánica sí que era. Bueno, el hecho es que este hombre se ha dado cuenta, bueno, pues eso, de que muchos alpinistas dejan de todo allí. Cuando digo dejan de todo es que en esta última incursión que ha hecho una expedición ecológica que ha hecho al Everest, fíjate que ha traído ni más ni menos que 965 kilos de latas, botellas de oxígeno, desechos de cocina, de tiendas, incluso fragmentos de un helicóptero italiano que se había estrellado allí hace 35 años. O sea que, y también restos de, ya puestos, de un escalador británico que había muerto en 1972 y seguía allí congelado, ¿no? Bueno, pues lo que él ha detectado es que, evidentemente, la gente va allí, tiene que hacer sus necesidades y no tiene nada en ningún sitio donde hacerlo. Entonces, ha inventado, ha patentado este cubo de plástico con esta tapa. En fin, al final, la idea es que el cubo no mida demasiado, de hecho mide 28 centímetros de alto y pesa poco más de un kilo, con una apertura de 20 centímetros de diámetro, que se supone que es más que suficiente para evacuar residuos líquidos y sólidos, si es menester, ¿no? Y bueno, es una idea genial, yo entiendo por qué va allí cada uno de los que vaya dentro de la expedición, cada uno de estos alpinistas, evacúa ahí, se cierra, pero es una tapa para que no se emita ningún tipo de olor, y luego lo baja al campamento base y allí pues ya lo deja a grupos ecológicos precisamente para que se deshagan de ello, ¿no? Oportunamente. Y esto es un poco el invento que ha intentado patentar y que está divulgando, y que me parece una buena idea, no solo para subir al Everest, por supuesto, pues a cualquier otra montaña, y que bueno, parece que es por un precio módico, creo que te da 3 por el precio de 2. O sea que está bien, esa es la idea de este ser panepalí llamado Dawa Steven. Mucho le debe el mundo del alpinismo, y en serio, a esos serpas, a los serpas en el pues mucho, ya sabes, que en el año 53, o mucho, desde luego. No lo olvidemos, en el año 53, corona el Everest un neozelandés llamado Edmund Hillary. Conocido por todos, y el que vas a decir ahora, desconocido por casi todos. Y muy desconocido muchas veces, el serpa Tenzin Norgay. Y no que se merece tanto, o más, pero bueno, por lo menos tanto, como Hillary. Evidentemente. Pues evidentemente. Vamos con los correos, Martín. Pues comenzamos con el correo de Raúl. Dice, si hace un mes felicitaba a Jesús por la presentación del libro Fiestas Sagradas en Málaga, pues ahora toca hacerlo por su libro Las Profecías del Tercer Milenio. Muy interesante la presentación. Estuviste hablando, dice Raúl, Jesús, entre otros temas, del Big One. Dice que es curioso porque al día siguiente, dice, nos levantamos con la noticia de que millones de californianos participaban en un simulacro ante el temible terremoto, cuyas posibilidades de que ocurra en los próximos 30 años es casi del 100%, según dijo un profesor de sismología del Instituto Tecnológico de California, Jean-Paul Ampuero. Pues sí, bueno, de las muchas cosas que hablé, dije las profecías que no iban a ocurrir, y bueno, una de las que muchos comentan, muchos videntes, entre ellos Criswell, uno de los videntes más famosos californianos, siempre hablan de eso, ¿no? De que algún día esa falla de San Andrés pues hará de las suyas, y lo que ahora es una península se puede convertir en una isla o algo mucho peor, ¿no? Puede sumergirse ese famoso Big One. Y bueno, y no por casualidad, al día siguiente pues ocurre ese simulacro, ¿no? Porque saben que antes o después eso tiene que ocurrir. Ya sabéis, una de mis frases, ¿no?, que alguna vez he repetido, que nunca, bueno, hay que tener siempre esas prevenciones cuando un profeta o un vidente nos habla del futuro, porque lo más seguro es que no se equivoque en los hechos, pero sí se va a equivocar en las fechas. Más correos. Javier te manda saludos. Bruno dice que coincidió contigo en Radio Mai de Zaragoza, que a lo mejor no le recuerdas, pero bueno, te manda saludos y además aprovecha para escribirnos porque comenta que en el programa del sábado anterior, cuando se habló acerca del calendario y la concepción del tiempo en Roma, echó de menos un detalle que él cree importante. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre se refieren al séptimo, octavo, noveno, décimo mes, pero esto solo era si hasta el año 153, dice Javier. ¿Por qué se produjo dicho adelanto? La respuesta la encontramos en la antigua Hispania, en una pequeña población llamada Segeda. Se inició la construcción de unas ciclópeas murallas que todavía hoy se pueden contemplar, acto que fue interpretado por Roma como una declaración de guerra. Si se esperaba hasta el inicio del año para enviar a las legiones, se corría el riesgo de que la muralla estuviera terminada y Segeda se convirtiera en una nueva Numancia, avant la lettre, dice Javier. Así que de ahí que ese adelanto de dos meses del inicio del calendario. Todo pues, por ti, Ignacio. Pues, estuvimos hablando precisamente del calendario en tu sección. Ahora me siento avergonzado por no haberlo dicho. Lo tenía preparado. No hay tiempo para todo. Eso siempre tenemos que decir a los oyentes. A veces hay cosas que no se comentan, además, pero no quiere decir que no se sepan. Tú eres testigo porque te mandé. Toda la información antes. Hice mis deberes. Sí, sí. Pues sí, es cierto. Por eso decía que con marzo se comienza el mes de la guerra. Lo que pasa que en ese caso fue necesario y nuestro calendario romano empieza en enero precisamente por los romanos. Es decir, por este motivo, porque además se necesitaban tropas, porque a Hispania no quería venir nadie. Esa es la clave. Respecto al otro, aprovecho para saludar a Javier, que cómo no me voy a acordar de ese tiempo. Estaba hablando del año 1988, Radio Mai, son las siglas de la expresión margen izquierda. Era una radio que era un poco el signo de identidad, una radio algo rebelde de la margen izquierda del Ebro, que era como digamos la margen pobre, ¿no? Ahora, que es en donde se ha hecho la Expo, la zona ha crecido mucho y bueno, pues se ha hablado un poco del desarrollo del norte al sur, o en este caso de la margen derecha a la margen izquierda. Radio Mai, servidor, estuvo haciendo un programa en 1988 de radio titulado La Otra Orilla, durante 20 sábados, a la 1 de la madrugada, con 15 añitos iba para allí. Joder. ¿Qué tipos aquellos? Desde luego, desde luego. Y aún tengo alguna grabación todavía de aquello. Es evocación, es evocación. Desde Londres nos escribe Jorge. Tiene una pregunta para Jesús. Dice que ha visto un documental donde se sugiere que Cervantes no era de Alcalá de Henares, sino catalán. La prueba de este documental, que muestran como tal, es que Cervantes escribe que él nació en 1549, fecha que no coincide con el acta de nacimiento que tienen en Alcalá de Henares. Sin entrar en la cuestión de si es catalán o no, dice Jorge, es muy interesante que el Quijote se declarara amigo del bandolero Rocaguinarda, enemigo constatado de la época contra la monarquía española. ¿Censura en la época de oro del siglo español? Bueno, ya sabéis, alguna vez lo he comentado, incluso es un enigma literario, ¿no? En su momento hice con Juan Antonio Cebrián. La patria de Cervantes se ha discutido, ¿no? Y eso no es ninguna novedad, porque de los grandes personajes casi siempre se discute algo, bien dónde nació, bien dónde murió, o bien alguno de los acontecimientos que tuvo. Fijaros, color, todo lo que está coleando, ¿no? En el caso de Cervantes se habla de tres lugares, bueno, de cuatro, si utilizamos también un poco la hipótesis catalana, que para mí es la más endeble de todas, ¿no? Yo particularmente creo que es de Alcalá de Henares, no hay ninguna duda, pero bueno, es verdad que se barajaron otras dos opciones, además de Alcalá de Henares, que era Alcázar de San Juan, y también una localidad de Lugo, que sería, bueno, cerca de una ciudad, que de una localidad que se llama Cervantes, precisamente, ¿no?, en la zona de Lugo, muy cerca de todo lo que es el lago de Sanabria. Entonces, bueno, cada uno, hay autores, y yo lo dejé un poco explicitado en uno de los capítulos de aquel libro de Enigmas Literarios, donde alegan sus razones. Y había un investigador catalán que decía que no, que por las referencias que él había encontrado en el Quijote tenía que ser de origen catalán. A mí me parece que, ya digo, la más endeble, la más absurda de todas las teorías. Y ya, si ya de por sí ya se le atribuyen tres patrias, tres actas de nacimiento, hombre, atribuirle ya una cuarta me parece exagerado. De todas ellas, yo me inclino, pues la que me parece más lógica, la que me parece más sensata, y es pues la que todos sabemos en Alcalá de Henares. Charles pone sobre la mesa un asunto, los hen pets, no sé si los conocéis, y acabo de recibir un largo mail con muchas fotos sobre los hen pets. No puedo reenviar el mail, así que nos reenvía una página web y pregunta si es una broma o es verdad, una especie de mascotas genéticas envasadas. Y bueno, tecleando en Google creo que va a obtener la respuesta. Esto tiene mucho que ver, o es algo muy parecido a los famosos gatos bonsáis envasados. No es exactamente lo mismo, pero es una leyenda parecida. Uh-huh. Una leyenda urbana. Al final era una obra de arte, creo. Creo. Bueno, pero que no existen, en Google, que no son, no. Que no son animales, eran... tal cual. Es una obra del artista Dan Brandegis, que fue el encargado de elaborar esta mascota genética. Que se supone que era una obra de la ciencia, pero no era una obra de la ciencia, era una obra de arte, nada más. Pero es parecida a la historia de los gatos bonsáis, de los que iban en frascos. Exacto, que iban envueltos en frascos que acogían la forma del frasco y que bueno, que se convertían en, bueno, pues una forma de tener una mascota y un animal en casa distinta, y era una brutalidad, ¿no? Pero no deja de ser una leyenda urbana. Afortunadamente, es arte. A lo mejor es que descubrieron que el gato les iba a matar y dijeron al frasco. Un día no tiene que contar esto. Una leyenda urbana, pero imagínate un gato de eso que le metas en un porrón. A ver qué forma, quiere. Pues según esa leyenda urbana de porrón. Pues sí. Claro, al crecer poquito a poco, pero afortunadamente no pasaba, nah, eso, eso, no pasaba eso. Por eso bromeamos sobre eso, porque al final se comprobó que era todo mentira. Blas, atención, para Nacho, por ejemplo, al respecto de lo que se conoce como el nombre secreto de Roma, dice que al parecer solo los más insignes personajes de época republicana lo conocían. Ese hermetismo se debía al temor de que fuera invocado por sus enemigos para, por medio de ancestrales rituales, perjudicar a Roma. ¿Conocéis algunos posibles nombres que sabéis del asunto? Pues el más obvio y el que también se ha discutido mucho y el que se suele pasar por encima es el más lógico. Escoger el nombre de Roma y pronunciarlo al revés. Amor. De todas maneras, sí es verdad que hay algunas fuentes que nos mencionan que Roma tenía un nombre secreto que se debía pronunciar para crear fuerza. Pero en cualquier caso, el tema de los nombres viene pues desde de culturas muchísimo más antiguas, donde cada persona, aparte del nombre público, tiene un nombre secreto, y ese nombre secreto es como su propia alma. En la cultura egipcia, por ejemplo, los jeroglíficos que vemos no son palabras para que las leamos, son palabras para que estén ahí. Si yo digo, Bruno se va a quedar aquí en el estudio, y lo pongo ahí en el marco de la puerta, tú jamás podrás salir del estudio. Esa es la mentalidad egipcia. Por eso, bueno, el tema de los nombres, del nombre de Roma, en principio no se conoce ni se va a conocer jamás, precisamente por eso, porque era hermético y era una leyenda en la propia época final de la República y del Alto Imperio. El único que yo conozco que se ha postulado y que, en fin, se suele pasar por alto es el de amor. Además hay juegos de palabras romanos en algunas inscripciones que precisamente con eso, Roma, amor, todo el rato. Bonito. Permitidme que hile dos correos electrónicos. Pedro dice, plantea a la mesa la situación de crisis económica mundial en relación con las profecías. Y respecto a este correo de Pedro, tenemos otro de Alfredo, que dice que está recibiendo en varias ocasiones correos electrónicos de gente con un supuesto artículo de Arturo Pérez Reverte titulado Los Amos del Mundo. Dice Alfredo que dicho artículo fue publicado, según se cuenta en ese correo electrónico, en el Semanal en el año 1998 y versa sobre la crisis económica que podríamos sufrir, que ahora sufrimos, y cómo somos manejados. Quisiera saber, dice Alfredo, si se trata más bien de una leyenda urbana otorgándole a un texto creado recientemente la paternidad de Pérez Reverte, ya que en caso contrario se trataría de un texto absolutamente profético. Pues tiene toda la pinta. Yo lo he recibido, lo he leído y no me parece que sea de Pérez Reverte. Es lo que puedo decir. Lo que sí que es cierto es que la crisis económica está provocando muchos comportamientos extraños, por ejemplo, que la gente no vaya ya a los videntes a pedir por la salud y por el amor, sino que vaya a pedir directamente por el dinero y por sus preocupaciones. Es algo que está sucediendo últimamente, precisamente en el último congreso que se ha hecho sobre ciencias ocultas y tal, los expertos han resaltado el que la gente iba preguntando por sus hipotecas. Antes se preguntaba por el destino de un amor, ahora se pregunta por el destino de a ver si uno va a tener que salir de casa o no. Bueno, todo es cierto, pero al final gira sobre los tres elementos básicos, ¿no? Que es la salud, el dinero o el amor. Ahora el dinero se llama hipoteca, todo bueno. Tiene que ver con lo mismo y son las tres preocupaciones básicas de aquella gente que quiere ir a un vidente o a un tarotista. Otra consulta, Keila, dice, ¿es Obama el Papa Negro de Nostradamus? Tengo la teoría de que quizás Nostradamus no se refería a la Iglesia como tal. Si os fijáis, la Casa Blanca podría pasar por Vaticano. Me parece hilar muy fino, francamente. Me parece absurdo. Primero, bueno, si es que lo de Nostradamus ya lo hemos dicho alguna vez, ya sabes que hay como dos bloques importantes dentro de aquellos que interpretan las profecías de Nostradamus. El primer bloque son aquellos que piensan que todas las profecías de Nostradamus ya han tenido lugar, es decir, que pronosticaron acontecimientos o hechos históricos que ya han tenido lugar, o bien aquellos que dicen que las profecías de Nostradamus están todavía por llegar y que solo se han cumplido una pequeña parte, ¿no? Desde este punto de vista, pues hay muchos que dicen, vuelven a reinterpretarlas diciendo que, bueno, que cualquier cosa de las que se diga, como no tiene que ver con acontecimientos pasados, pues tiene que ver con acontecimientos futuros. Cualquiera que lea una cuartata de Nostradamus se dará cuenta que es tan ambigua, es tan, tan obtusa, que cualquier interpretación cabe ahí. Entonces, bueno, pues empezar a decir que si el Papa Negro puede ser Obama, porque en este caso es un presidente norteamericano negro, pues no hace falta irse a Nostradamus. Ha habido unos cuantos videntes hace ya unos cuantos años, en los años 60, que hablaban de un presidente negro. Uno muy rápido, desde Alemania nos dice Javi que está viendo un programa en Preußen, la cadena privada de Alemania, donde está el señor Uri Geller haciendo un experimento tipo búsqueda de aliens, incluida el envío de una señal desde un radiotelescopio ucraniano. Desde Baden, saludos Javier. Pues desde Alemania también, lo veis, somos escépticos, nos escuchan desde muchos lugares, también desde las Maldivas seguramente. Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta, Ignacio Mozón, muchísimas gracias, la semana que viene te escuchamos en esa sección que está gustando tanto, Curiosidad y sus teorías. Eso espero. ¿Por qué no te sorprende que el nuevo CLC Sport Coupé incluya de serie asientos deportivos, suspensión con direct control, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas? Quizá porque ya lo has conducido antes, en tus sueños. Nuevo CLC Sport Coupé de Mercedes-Benz, desde 30.550 euros. Cuando sueñas, ¿qué coche conduces? Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, calle Brasil 2. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, muchísimos contenidos. Todavía tenemos correos electrónicos al final del programa para responder, para comentar. rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección. La cara B, hoy os hablaremos de algo que sucedió, que estuvo a punto o en los planes de alguien. En el año 1975, desde el gobierno español se valoró la posibilidad de entrar en conflicto bélico con Portugal, que había asistido a la revolución de los claveles y la deriva política. Existía miedo en Madrid de que se extendiera la ideología política que salió de la revolución de los claveles, de que se extendiera al resto de la península ibérica. Os vamos a contar este asunto tan desconocido de nuestra historia contemporánea. Abrimos la biblioteca de Laura Falcó Lara. Hoy vamos a hablar sobre el Madrid en mágico, sobre algunos enclaves de la capital de España verdaderamente curiosos, llamativos y no poco enigmáticos y misteriosos. Tendremos otro de vuestros microrrelatos en la voz de Paco de León. La autora es Ariane Lucía Deniz. Se titula En mi cama. Es el microrrelato que escucharemos hoy. Sabéis que estáis invitados a participar, que nos los podéis enviar folio y medio, dos folios, sobre cualquiera de los temas que son habituales en La Rosa de los Vientos. También estaremos en Mallorca, en Soller, con Josep Guijarro, las 32 rutas de Josep Guijarro. Nos va a hablar de algunos asuntos verdaderamente interesantes también y llamativos sobre este Mediterráneo occidental y sobre esos misteriosos sonidos que se escuchan en la superficie del mar. Pero antes le tomamos el pulso a la salud del planeta, temas interesantes, algunas noticias muy llamativas, como esa encuesta de la que hemos hablado al comienzo del programa, en donde un alto porcentaje de españoles confiesa tener poca o muy poca información sobre el cambio climático. Bueno, pues Martín Espósito os la da y os la ofrece hoy, esta noche, con las siguientes noticias. Hola Bruno, tomémosle la temperatura a la Tierra en este espacio azul y verde en el que cada semana tratamos de concienciar a nuestros oyentes sobre la necesidad de respetar el medio ambiente y estar alerta ante los cambios en el clima. En este sentido, la Federación de Usuarios Consumidores Independientes ha realizado un estudio con resultados sorprendentes. Más del 60% de los encuestados dijo estar poco o nada informado sobre el cambio climático, a pesar de mostrarse bastante o muy interesados en la materia un 70%. Por tanto, para todos aquellos que han dicho esto, va dedicado a este espacio de hoy, en el que además desvelaremos qué marcas son las menos comprometidas con el cambio climático según la Fundación Ecología y Desarrollo. Tampoco nos olvidamos de los hábitos de consumo. Por este orden, el precio, las características del producto y la marca son los principales aspectos que tienen en cuenta los consumidores, que solo en un porcentaje bajísimo del 12% le dan importancia a los aspectos ecológicos. Para Agustina Laguna, presidenta de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes, el éxito de las políticas de consumo sostenible es bastante limitado, y ciertamente lo es, pues en su estudio se constata una vez más cómo casi la mitad de los encuestados considera que no son los responsables de este fenómeno, sino que corresponde a las diferentes administraciones velar por la sostenibilidad. Eso sí, aunque los consumidores no adoptan muchas medidas, pues tienen que ser fáciles y económicas, sí se menciona entre ellas el reducir el uso del aire acondicionado y el consumo de electricidad, que es precisamente de lo que vamos a hablar a continuación. Por primera vez desde 1994 cae el consumo eléctrico en nuestro país. Según el último número del Observatorio de la Electricidad que elabora el Fondo Mundial para la Naturaleza, no solo cayó el consumo en el mes de octubre, sino que la generación de electricidad también se redujo. La producción y la demanda caen, como vemos, y al mismo tiempo sufrimos una subida en el precio que abundará más en la necesidad de recortar el consumo eléctrico. Por cierto, el dato positivo con el que nos podemos quedar es que desde enero y hasta el mes de octubre las emisiones contaminantes decrecieron un 15% con respecto al año anterior, en buena medida gracias al aumento de la generación eólica y la disminución del uso del carbón a favor del gas natural en las centrales térmicas. Mientras, en el espacio, la energía solar trata de conseguir apoyos como fuente para abastecer a la primera tripulación humana en Marte. El debate en la NASA está abierto. Como recordaréis, la misión de la sonda Fénix en Marte se abortó cuando sus paneles solares dejaron de recargarse debido a las tormentas de arena. Sin embargo, otras sondas como la Cassini, Galileo o New Horizons portaron generadores de energía nuclear, una opción que parece ser la ganadora en el debate porque permite un abastecimiento constante de energía. Quienes se oponen alegan en un reciente artículo de New Scientist que la energía solar sería más que suficiente siempre y cuando la nave se situara en la latitud adecuada. Tras evaluar 13 sistemas de generación de energía, los científicos concluyeron que sería viable una misión que portara varios rollos de paneles solares que cubrieran una superficie de 10.000 metros cuadrados. Sin duda alguna deberían llevar varios rollos. En cualquier caso, siempre se puede mejorar la eficiencia de esos paneles para reducir la extensión. Yo optaría por esta posibilidad porque, como recuerdan los científicos, cualquier accidente de una expedición con material nuclear podría causar una lluvia de desechos radiactivos o bien en la Tierra o bien en Marte. Y de energía nuclear continuamos hablando. La última acción de Greenpeace que hemos conocido esta semana se llama yosoyantinuclear.es, una página web para que firmen todas las personas que apuesten por el abandono de la energía nuclear. De momento ya se han acogido cerca de 20.000 internautas, a los que además la organización ecologista invita a grabar un vídeo antinuclear y subirlo a la web. De todas las grabaciones se premiarán tres categorías: el vídeo más votado, el más atrevido y el que enseñe a un mayor número de personas la pancarta con el lema "Yo soy antinuclear". Y ya que hablamos de Greenpeace, esta semana también fue noticia porque con motivo de la reunión del G20 se envió una carta a los líderes políticos convocados para pedirles que afronten la crisis económica global como una oportunidad para establecer mecanismos que aporten estabilidad económica y climática a largo plazo. La organización ecologista pedía en su misiva a los líderes mundiales que adopten un New Deal verde, encaminado a estimular la economía y a protegernos del cambio climático, algo similar a lo que también les pidió Ban Ki-moon. El secretario general de Naciones Unidas recordó a los líderes del G20 que entre los desafíos se debe abordar la seguridad humana, la prevención de conflictos, la erradicación de la pobreza y también el cambio climático. Nos quedamos ahora en nuestro país para hablar de contaminación, y es que según un estudio desarrollado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, la fauna del río Ebro presenta problemas cardiovasculares derivados de la presencia de fármacos que se vacían por los desagües de las casas. Esta investigación nos recuerda otra que mencionamos en el termómetro de la Tierra hace 15 días. Entonces os contábamos cómo las crías de garzas que nacen en su recorrido lo están haciendo con alteraciones genéticas debido a la contaminación. Ahora lo que se está comprobando también es que tirar los medicamentos por los inodoros se está convirtiendo en un problema creciente. Desde el CSIC, con estudios como el que os mencionamos, elaborado por Damía Barceló, se reclaman soluciones como la mejora de las plantas y técnicas depuradoras, evitar los vertidos contaminantes al agua y, sobre todo, concienciar a la población, a la sociedad, para que no actúe de forma irresponsable deshaciéndose de medicinas cuyos compuestos químicos acaban en las aguas de los ríos, como el Ebro. Y siguiendo el curso del río, acabamos en el mar. Esta semana, 500 investigadores de 45 países distintos se reunían en Valencia con motivo del primer Congreso Mundial de Biodiversidad Marina. Entre las distintas ponencias destaca la conclusión que ponía de relieve un informe de la Asociación de Biología Marina del Reino Unido. Al parecer, se está percibiendo una migración de especies invasoras marinas del sur al norte, debido al calentamiento global y a un ritmo excepcional. Los investigadores han observado cómo especies de macroalgas avanzaban 50 kilómetros en una década, lo que supone una distancia mucho mayor que la cubierta por las especies invasoras terrestres. Y no solo eso, sino que los expertos han constatado también cómo las zonas muertas en el mar crecen a un ritmo de 12.000 kilómetros cuadrados por año. No en vano, del total de 450 ponencias, casi la mitad se centraron en estudios sobre la pérdida de biodiversidad y sus consecuencias. De ahí que a su término se exigiese una mayor protección de los mares y océanos, que en los últimos años han sufrido un deterioro directa o indirectamente por la acción del hombre y el cambio climático. Acabamos, y lo hacemos, con esa lista de empresas que os contábamos al comienzo, menos comprometidas con el cambio climático, que esta semana dio a conocer la Fundación Ecología y Desarrollo, siempre con las reticencias y reservas propias de este tipo de clasificaciones perversas en la mayor parte de ocasiones. Así pues, Mercadona, El Corte Inglés, Sony, Ericsson, Puntofa, Fagor y Acer destacan negativamente en los sectores de distribución de alimentación, teléfonos móviles, textil y moda, electrodomésticos y ordenadores, respectivamente. Por el contrario, y tal y como podemos leer en piensaenclima.org, Carrefour, Motorola, Inditex, Sony y Samsung destacan por ser las más atentas con el cambio climático. Para obtener este listado, la Fundación Ecodes apuntó a cada empresa en una escala de 0 a 100, otorgándole, en función de esta puntuación, 3 calificaciones por sector. Piensa en clima, podría hacer algo mejor, y no piensa en clima. Para ello, tuvo en cuenta 22 criterios que miden si la empresa monitoriza sus emisiones de carbono, si reduce de forma clara y decidida su impacto sobre el clima, su transparencia y si manifiesta un compromiso claro frente al cambio climático, ese cambio climático que tanto nos ocupa y preocupa en este termómetro de la Tierra. Los 32 rumbos de Josep Guijarro los iniciamos aquí. Josep, director de la revista Rutas del Mundo, ha cogido su Rosa de los Vientos y la han llevado navegando a tomar puerto en Mallorca. Allí se encuentra esta noche. Josep, muy buenas. Muy buenas noches, sí, desde un puerto de piratería en el siglo XVI. Hoy día ya no, afortunadamente los únicos piratas que podemos encontrar aquí son de palos, son de coña, y todavía sirven. Bueno, y algunos dedicados a la industria del ladrillo, perdonarás, que también los hay por ahí. De estos también son piratas, ¿por qué no decirlo? Ciertamente. Bueno, pues efectivamente, os hablo desde Sóller, desde la isla de Mallorca, isla preciosa por demás, pero lo que me trajo aquí hace ya algunos años, y he ido pues revisando en el tiempo, en la medida en la que las ocupaciones me lo permiten, es un extraño misterio relacionado con unos ruidos percibidos inicialmente por submarinistas del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, después también por los pescadores, y que por esas cuestiones del acervo cultural y por la tradición omnística se relacionaron desde un principio con la base de objetos submarinos identificados que, según algunos, estaría muy cerca de donde me encuentro, en el puerto de Sóller. Y bueno, parece que en efecto esos ruidos han persistido durante el tiempo. Aún he tenido oportunidad a lo largo de este viaje de hablar con algún pescador que no hace mucho tiempo, hace apenas unas semanas, denunciaba la existencia de objetos que salían del mar. He podido averiguar que tales objetos tenían una razón muy humana, una fiesta protagonizada por alemanes que hicieron fletar una serie de pequeños candelabros aerostáticos en cantidad de unas cuantas decenas que podían causar un efecto luminoso, digamos, sospechoso y atractivo. Por lo tanto, aquellos mallorquines que tuvieran oportunidad de ver hace algunas semanas algo frente a Sóller, que sepan que era una celebración, que nada tiene que ver con esto. Bueno, y aparte de esto, pues he tenido oportunidad de conversar con algunos de los expertos que en su día estuvieron involucrados en la búsqueda de explicaciones de este extraño sonido. Tal vez para situar a nuestros oyentes en este misterio, cabe decir que los primeros submarinistas hablaban que había desaparecido de una forma extraña la fauna marina de la costa norte de la Serra de Tramuntana aquí en Mallorca. Y se decía, perdona Josep, que esos ruidos que se vienen captando, bueno, por lo menos a nivel informativo han tenido bastante trascendencia, pues como de un lustro a esta parte, que podrían tener algún tipo de influencia en esa alteración de la vida marina. Así es. De hecho, los pescadores cada vez regresaban con menos capturas a puerto. Los submarinistas decían, los que se dedican a la pesca submarina, que algunas especies ya no solo escaseaban, sino que habían desaparecido. Hace unos meses tuve oportunidad de venir aquí con un equipo de filmación, y yo no, porque soy muy topo, pero los compañeros se sumergieron con el propósito de filmar y constatar que efectivamente no había nada, era fauna cero, y veías un pececito de vez en cuando, cuando en estas zonas habían mancos ciertamente importantes. Y bueno, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, el responsable del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, inquieto también por la posibilidad de hallar una explicación a esos extraños sonidos que inicialmente se vincularon con las prospecciones petrolíferas de Repsol en la costa de Tarragona. Se dice que el agua marina, la solución salina del agua, puede propagar un sonido a distancias extremadamente largas y que podría tener una explicación, podría radicar en este sentido. Otros hablaron de la posibilidad de submarinos que pudieran estar llevando a cabo maniobras en los alrededores, de naves, en este caso no extraterrestres, sino barcos que pudieran estar lejos. Pero todos los submarinistas coincidían en decir que este sonido era cíclico, que se mantenía aproximadamente durante una hora, que era como una suerte de golpe, repito, cíclico, como si algo metálico golpeara el agua sobre esa superficie. Y la imaginación popular inmediatamente empezó a hablar de objetos submarinos no identificados. No olvidemos que muy cerca de aquí, en esta sierra de Tramuntana, fue donde en el año 79 Pep Climent tuvo oportunidad de filmar o de fotografiar, mejor dicho, el asombroso y fascinante caso del OVNI de Manises. No olvidemos que aquí se han dado extraordinarios avistamientos, siempre mirando hacia Barcelona, de luces fosforescentes increíbles que parecían salir del mar. Incluso, perdona Josep, también se habló en su momento de una especie de mini triángulo de las Bermudas que tendría, sí, uno de sus vértices ahí. Sí, señor. En efecto, uno de los vértices del llamado Triángulo del Silencio coincide en el puerto de Sóller, se extendería hasta el puerto de Barcelona y el último de los extremos en el puerto de Denia. Y mira, ayer mismo tenía oportunidad de hablar con el presidente de la asociación colombófila de Bini Salem, un pueblecito entrañable que hay aquí en la isla, y me contaban que hace unos meses soltaban más de 1000 palomas para cubrir una ruta entre Cádiz y Palma de Mallorca, y que apenas llegaron menos de 10, porque extrañamente cuando se acercan a las aguas del Triángulo del Silencio, de esta misteriosa zona, hay una serie de perturbaciones electromagnéticas que afectan a su sistema cerebral para guiarse, y es en ese momento que las palomas pierden su sentido de la orientación. Lo mismo ha ocurrido también en embarcaciones en los años 70, y hay alguna que otra desaparición polémica que se ha intentado vincular precisamente con estas extrañas historias, como si en efecto este misterioso mini triángulo de las Bermudas catalán pudiera tener su efecto sobre aeronaves que también no se han perdido en este caso, pero han experimentado llamémosle perturbaciones electromagnéticas, hasta embarcaciones que han terminado muy lejos de aquí, que han tenido que llegar a destino 3 o 4 días más tarde. Pues en ese escenario es justamente donde se ubicaban todos estos fenómenos acústicos. Como digo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través del Instituto Mediterráneo, aprobó, por así decirlo, un plan de acción encaminado a detectar el sonido. Primer problema, el burocrático. Hay que obtener un presupuesto, instalar un hidrófono, que es un micrófono submarino, no es una tarea baladí, porque ese micrófono tiene que grabarse de alguna manera en un soporte, sea magnético o digital, y que se active cuando ese sonido sea audible. No puede estar registrando las 24 horas del día durante un determinado periodo. Y para resolver esa historia, este instituto ha puesto en marcha con una agilidad mental, me parece que extraordinaria, un dispositivo, una especie de boya, que contiene un teléfono móvil, GSM, y que en el preciso instante en el que el hidrófono está percibiendo una señal acústica, marca el número del Instituto Mediterráneo y se pone a grabar una máquina que está preparada con un software especial para que perciba con la mayor nitidez posible ese sonido. Lamentablemente, cuando todo ha estado concluido, que ha sido este verano, se han instalado ya los hidrófonos, claro, han pasado mucho tiempo desde que las alarmas saltaron, y a pesar de que, insisto, los pescadores y los submarinistas dicen que aún de vez en cuando oyen el sonido, este instituto no ha logrado registrarlos. Sin embargo, sí ha servido para algo respecto a uno de los problemas teóricamente causados por estos sonidos, o en principio atribuibles a esos sonidos, que es sobre la desaparición del lugar de esa fauna marina, en la que también, según este estudio, podría tener algo que ver algo de lo que hablamos tanto en este programa, que son los efectos del cambio climático. Así es, no solamente el cambio climático, sino algo propiciado por el hombre, porque lo que sí ha puesto en evidencia la instalación del hidrófono es la enorme cantidad de sonido que está soportando el fondo marino, y que, a juicio de los científicos del IMEDEA, está asustando, está cambiando las pautas alimenticias de muchas especies que han sumergido, se han sumergido mucho más, 10 metros por debajo de lo que sería habitual, y por lo tanto se han alejado de las costas. Y esto, motivado al calentamiento de las aguas del Mediterráneo, está propiciando la extinción de algunas especies, algo que, en lo que ellos quieren poner el acento, y que no nos hubiéramos dado cuenta si no se hubiera llevado a cabo una investigación heterodoxa, por así decirlo, que era la búsqueda de ese sonido o presunto sonido extraterrestre, ¿no? Que tantas y tantas veces ha pasado que se han descubierto cosas importantes a partir de investigaciones de estas características. Estoy acordándome a otro nivel, bueno, relativamente a otro nivel, cómo se investigó, gracias a estudiosos como Michael Hesseman, bueno, pues se estudió esos fenómenos lumínicos químicos que provocaban los terremotos y los pequeños movimientos sísmicos. Los rayos en bola se han conocido muchísimo más, esa forma de rayos, como su propio nombre indica, en bola, las famosas centellas que se han estudiado gracias en no pocas ocasiones a quien se equivocaron con ovnis, pero motivaron a científicos a investigar. Lo cierto es que este tipo de estudios no solamente ha servido en pocas ocasiones para intentar saber qué había detrás del misterio, sino que ha servido para conocer algo más sobre el mundo que nos rodea, ¿no? Afortunadamente estos temas significan mucho más de lo que nos imaginamos, y esta es, como decimos, en uno de esos epicentros fantásticos. Sóller, Mallorca, tantos y tantos sucesos de los que se puede hablar, sobre los cuales, bueno, ayer mismo me dices que estuviste sobrevolando en una experiencia fascinante sobre la Tramuntana, lugar en el cual ¿cuántos pilotos no han dicho haber visto luces extrañas? Muchísimos, y te recordaré además que se produjo en esta sierra una curiosidad, vamos a decirlo así, protagonizada por el fallecido teniente coronel Crespí, que años atrás recibió una misteriosa visita de alguien que acreditaba ser miembro de la inteligencia norteamericana, aunque no vestía de uniforme, y que depositó en sus manos una extraña cartografía submarina. Los expertos que han visto esa fotografía, que yo tengo y que si deseáis pues podemos algún día colgar en internet para que los oyentes de La Rosa de los Vientos puedan verla, muestra una radiografía perfecta del fondo marino de la costa de Sóller, en una tecnología que en el año en el que fue entregado ese material aún no estaba desarrollada, y en el que se detectan incluso las puntas de volcanes submarinos que se ha certificado recientemente que existen ahí, concretamente en un número 173. Bien, pues lo que le decía este informador a Crespí, hoy está fallecido y lamentablemente no podría confirmar lo que ahora voy a decir, es que los norteamericanos habían cartografiado ese fondo marino buscando el origen de esos ovnis, es decir, que sospechaban que realmente esas experiencias que acontecen frente a esta montaña asombrosa que preside el lugar donde me hallo ahora mismo podrían esconder un gran misterio, y es que los ovnis tal vez no salgan de tan lejos, de lugares recónditos del universo, sino que tal vez llegaron aquí hace mucho tiempo y se esconden en el interior de la Tierra, en el fondo del mar, en esas bases que presuntamente tendrían instaladas en diversos puntos del planeta. Los llamados OSNIs, objetos submarinos no identificados, que es tema para hablar largo y tendido. Josep Guijarro, muchísimas gracias una vez más, director de la revista Rutas del Mundo, por acercarnos al misterio que esta noche hemos situado ahí en la isla de Mallorca, en el Mediterráneo Occidental. Muchas gracias. Ha sido un placer, un abrazo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Fantásticos los relatos, vuestros microrelatos, los que estamos ofreciendo casi siempre a esta hora, más o menos, a mitad de la tercera hora de programa, los domingos por la noche, madrugada de lunes. Ya sabéis, nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, ahí podéis dirigirlos, folio y medio, dos folios cortos, para que en unos pocos minutos pueda interpretarlos y ponerle voz a Paco de León sobre cualquiera de los temas que ya sabéis que son los habituales de nuestro programa. El que escuchamos hoy tiene la firma de Arián Lucía Deniz. Se titula En mi cama. Asusta la cama que cruje sin que nadie la ocupe. Desde el diván apenas puedo vislumbrarla en la penumbra. Cruje de nuevo. Silencio. Cruje con más rabia. Silencio. De pronto, los muelles del colchón chirrían al ser liberados del peso que los oprimía. Aguzo el oído y avanzo hacia la cama. El suelo no opone queja alguna a mis pasos. Nervioso aleteo de encaje, cuchicheos histéricos, colmados de un pánico que los hace ininteligibles, pero que a mí se me antojan como una frenética oración al Altísimo, se extienden por toda la estancia. El somier acoge de nuevo a su ocupante de un salto. He llegado a la cama. Oigo una respiración acelerada que pretende ser contenida inútilmente. Inspiro profundamente y extiendo mi brazo tratando de palpar a mi usurpador de reposo. No noto bulto alguno, pero de pronto un grito desgarrador inunda la noche y se hace la luz en la estancia. Ante mí, unos ojos desorbitados me miran totalmente horrorizados y una boca desencajada por el pánico no para de lanzar alaridos. Alzo la cabeza y me encuentro en el espejo y a través de mí reconozco mi viejo tocador, los antiguos retratos y el armario victoriano del fondo. Bah, había vuelto a olvidar que yo no pertenezco a este mundo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La actual crisis económica también tiene otra perspectiva y lectura distinta. Os daremos algunos datos interesantes en esta sección en próximos programas, pero hoy vamos a hablar de un asunto de la historia contemporánea de España muy desconocido. Ya empieza a sonar. La cara B. En 1975, el jefe del gobierno de España, Carlos Arias Navarro, valoró la posibilidad de entrar en guerra con Portugal. En Estados Unidos sabían del proyecto, aunque en Washington se establecieron otros mecanismos para frenar los cambios en el país vecino. Es uno de los episodios más desconocidos de la historia contemporánea de la península ibérica. El pasado 3 de noviembre, el diario El País publicaba una información inquietante. Arias quería ir a la guerra con Portugal. Tal afirmación se basaba en una serie de documentos custodiados por los archivos nacionales de Washington. De la amenaza de Arias estuvieron informados en todo momento los dos hombres más poderosos de la diplomacia norteamericana, Henry Kissinger y Robert Ingersoll, secretario y subsecretario del gobierno norteamericano. La razón que le habría llevado a Arias a sopesar esta posibilidad tenía que ver con los cambios políticos en Portugal. Apenas unos meses antes, en Lisboa asistió a la llamada Revolución de los Claveles, que puso fin a una larga dictadura merced a una movilización social sin precedentes que fue defendida por un nutrido grupo de altos cargos militares. El problema, tanto para Washington como para Madrid, no era otro más que la ideología comunista que alimentaba la revolución y al nuevo poder. El jefe de gobierno quería sentirse protegido por Estados Unidos en caso de iniciar hostilidades. En dichos documentos, el entonces embajador de Estados Unidos en Madrid señalaba lo siguiente: con su larga frontera con Portugal, a España le resultaría difícil protegerse de una acción subversiva portuguesa. Existía miedo a que la ideología de izquierda se extendiera desde Portugal a otros países. Sin embargo, en Washington las ideas de Arias, sin ser rechazadas, no acabaron de convencer debido a su difícil posición en el gobierno de Franco, con quien no mantenía relaciones fluidas, al igual que con el sector duro del gobierno, que tildaba a Arias de desleal, puesto que estaba en sintonía con la idea de iniciar un proceso político con mayor participación ciudadana. De hecho, cuando el 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados tres miembros de ETA, Arias Navarro se opuso a una sentencia que despertó las iras en medio mundo. En tal contexto, Estados Unidos no impulsó la iniciativa de forma rotunda, habida cuenta de que además existía molestia en la Casa Blanca ante el hecho de que desde el gobierno español se había filtrado al poder en Argelia la lista de armas que Washington había vendido a su enemigo Marruecos. Pero al margen de lo publicado, existe una cara B para una historia mucho más compleja que el simple órdago de Arias Navarro. La Revolución de los Claveles en Portugal culminó el 25 de abril de 1974. Se ponía así fin a 48 años de dictadura impuesta por Antonio de Oliveira Salazar en 1928, que fue sustituido 40 años después por Marcelo Caetano. Aquel día, un grupo de altos oficiales asociados al Movimiento de las Fuerzas Armadas, al MFA, ocupó los puestos estratégicos de mando del país. Horas después, a los militares sublevados se le unió una multitud con claveles en la mano. Caetano fue detenido, después marcharía a Brasil, y el cargo fue ocupado por el militar Antonio de Espínola, enfrentado desde meses atrás a la vieja guardia. Después llegarían meses de conflictos entre ideologías de izquierda y derecha, pero en marzo de 1975 el MFA anunció la transición al socialismo. Aquel hecho fue el que despertó la inquietud en Madrid y en Washington, pero un mes después las elecciones las ganaron las fuerzas socialistas moderadas, que no contaban con toda la simpatía de los militares sublevados que después intentarían recuperar el poder. Hubo riesgo de guerra civil hasta que en 1976 se aprobó la nueva constitución en Portugal y los ánimos se calmaron. Aunque entonces no se supo, las acciones secretas de Estados Unidos en la península ibérica salieron según todos los planes y se logró frenar la ideología que impuso la revolución de los claveles. Arias Navarro, con su idea de invadir Portugal, fue una incomodidad para Estados Unidos, una incomodidad que se solventó tras la muerte de Franco y su desaparición del poder tras ser destituido por Adolfo Suárez tras una tensa reunión con el rey. El plan de la CIA en Portugal había sido ideado por el entonces director de la agencia, el general Vernon Walters, que tras la revolución convenció al presidente Gerald Ford para que enviara como embajador a Portugal a Frank Carlucci, un hombre del servicio exterior que había trabajado en inteligencia desde finales de la Segunda Guerra Mundial al tiempo que se convertía en un importante hombre de negocios. Carlucci llegó a Portugal acompañado por casi un centenar de agentes de campo de la CIA. Su objetivo era frenar las tendencias izquierdistas del poder que surgiera tras la revolución de abril. Para lograrlo, estableció contactos con Mário Soares, el mítico líder del Partido Socialista Portugués, al que financió y apoyó para estancar el proceso revolucionario después de que llegara a Lisboa, procedente de su exilio en París. Soares sería el primer ministro de Portugal entre 1976 y 1978. Acabaría reconociendo que conspiró junto a Carlucci para frenar determinadas derivas de la revolución. Por cierto, Carlucci volvió a Washington en 1977 tras realizar su tarea. Sería después nombrado secretario de Defensa por Ronald Reagan y ocuparía puestos de relevancia en la CIA hasta que en 1989 abandonó el sector público para dedicarse al mundo de los negocios en el sector armamentístico y energético. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Abrimos la biblioteca de Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Directora de los diferentes sellos del grupo editorial Planeta. Editoriales como Zenit, Militaria, NT, Timum Más, Cúpula, Esencia o Minotauro. En donde, bueno, en algunos de estas editoriales, como puede ser Zenit o Cúpula, bueno, pues se han publicado trabajos que tienen relación con el mundo del misterio, con el mundo de la magia. En Cúpula, por ejemplo, se ha publicado una autora de la que hoy vamos a hablar, como es Clara Tauces, aunque su último trabajo, aunque es una reedición, es esa Guía de Madrid Mágico, está en Martínez Roca, también del Grupo Planeta, que nos habla de la capital de España y de todos esos rincones cargados de leyendas, cargados de misterios. Yo no sé, tú vienes mucho por Madrid, sí. Estás afincada en Barcelona, pero tienes muchísima relación, por cuestiones laborales vienes muchísimo por Madrid. Yo no sé si Madrid tiene para el visitante esa magia que igual los que estamos aquí lo percibimos menos porque vivimos entre la redacción y casa, metros y transporte y carreteras. Yo no sé si se percibe esa magia tan histórica, ¿no? Bueno, aparentemente, quizás yo creo que ni el que está aquí ni el que está fuera lo percibe, pero no en Madrid, en cualquier ciudad hay zonas y hay enclaves mágicos. Lo que pasa que no somos conscientes de ellos. Además, como se suele decir, el peor turista es el de la propia ciudad, que no conoce normalmente, claro, pues muchos de esos enclaves. Pero es cierto que cuando entras en el libro de Clara te sorprende ver las historias que hay detrás de muchos edificios sumamente conocidos o de zonas pues realmente muy céntricas y muy claves de Madrid. Claro que a veces hay que acudir a estas informaciones para saber ese edificio que tantas veces ha visto uno, bueno, pues tiene una historia tan sí, extraordinaria. Sí. Bueno, pues sí, en Madrid nos situamos muy cerca de lo que es la sede de Madrid de la editorial Planeta y nos vamos hasta Cibeles, con la plaza Cibeles, con ese, ajá, monumento tan extraordinario. Cada uno de los edificios de ese entorno tiene algo, como no hablar de lo que actualmente es la Casa de América, antiguamente conocida como el Palacio de Linares. Bueno, el Palacio de Linares todos sabemos que tiene una historia, alguna parte falsa y alguna parte real. una historia muy de mucho tiempo ya de fábulas y de leyendas sobre pues, ruidos, voces, visiones, perros de los vigilantes que se ponen nerviosos. Y bueno, en el libro de Clara recoge un poco la tradición, un poco de dónde viene esto. Nos dice que la leyenda negra rodeaba a la familia que en su momento tenía el palacio, y bueno, que fue un matrimonio incestuoso donde hubo una hija adoptada tras 15 años, y según cuenta la leyenda, pues bueno, esa hija sería la que se estaría manifestando en el palacio. Bueno, de hecho, se han grabado psicofonías, algunas se demostró que eran falsas, otras quedó la duda, pero siempre ha habido como un halo de misterio en torno a este edificio. Porque bueno, pasear por su interior desde luego que es un sitio sobrecogedor, y más cuando estaba abandonado. Ahora lo han dejado extraordinariamente bien, el proceso de recuperación y restauración ha sido extraordinario, ya no da el miedo que daba antes, pero cuando se generaron los fenómenos, bueno, y aún así tiene algunos de esos rincones, tiene habitaciones y tiene estancias inquietantes. Bueno, hemos hablado en otra ocasión de la magia de los espejos. Bueno, en este palacio espejos es lo que precisamente no faltaba, ¿no? Hombre, dicen de hecho que uno de los puntos claves en el Palacio de Linares es precisamente el espejo de la escalinata central. Dicen que ahí pues ha habido bastante fenomenología paranormal. Luego tenemos ahí al ladito de ese Palacio de Linares una cafetería que ya no se llama como antaño, pero que dicen también los actuales dueños, eso la gente lo desconoce mucho, que pasan cosas raras en un sótano en donde se hablaban de cosas muy raras antaño. Bueno, antiguamente se llamaba Café León y es donde se reunían nuevamente los aficionados para hablar del tema ovni. Bueno, era la sociedad de amigos de los visitantes del espacio que se llamaba Buru, y se solían reunir ahí pues para hablar de ese tipo de temas y de actividades. Ese Café León y esa ballena alegre que había en el interior de ese lugar tan extraordinario. Ahí también junto a esa plaza de Cibeles, también por no abandonar el centro de Madrid, podemos hablar de la calle Hospital o también del edificio de las Siete Chimeneas. Bueno, en la calle Hospital hay varias actividades y varias cosas. Me sorprendió ver que fuera una calle con tantas historias. De hecho, se dice que hay tres puntos en esa calle. Uno es la historia de un niño perdido que, por lo visto, su madre fue encerrada en una especie de manicomio, y el niño estuvo tres días prácticamente sin comer, sin beber, llorando. Y dice la leyenda que Fray Bernardino, que era un párroco del siglo XVI, se despertó en mitad de la noche como con una visión respecto a este niño, y fue, lo encontró y lo sacó de allí. Fue como una especie, bueno, pues de estado alterado, por decir una manera. El otro sitio que además tiene bastante historia es el Centro de Arte Reina Sofía. Ahí, bueno, guardias de seguridad, incluso ha habido diarios que han sacado la noticia de que, bueno, se oyen ruidos, puertas que se cierran y se abren, ascensores que van solos. Tiene bastante tradición. La típica casa encantada. ¿Cuántas hay en Madrid? Hemos ya citado dos en cinco minutos. Sí. El Palacio Linares y ese Museo de Arte Moderno Reina Sofía, que, bueno, que quizá por la historia, porque no siempre fue Museo de Arte Moderno, sino que el nombre de la calle se debe a lo que había antes. Antes era un hospital, por visto general, el Hospital General de San Carlos, y luego también fue un depósito de cadáveres, o sea, claro, que ahí puede haber cualquier cosa, evidentemente. Una concatenación de lugares con mucha carga emocional, ¿no? Que es lo que puede tener mucho que ver con estos fenómenos. Y luego el tercer sitio que también es curioso, al menos de esa zona, es que, bueno, que por lo visto hay tres comunidades religiosas que practican exorcismos, y que además se ha convertido como una especie de casi de público. Entonces, bueno, se ha pasado a llamar incluso el triángulo antisatánico de Atocha, lo cual suena muy gracioso, pero bueno, se le denomina así por lo visto. En donde están, bueno, pues esas iglesias, pero que no estamos hablando en este caso, no vaya a pensar el oyente en eso, de cosas que han ocurrido en el pasado, sino que estarían ocurriendo actualmente, incluso ahora. O sea, se practican exorcismos a día de hoy. Y quien está y pasea también por el Palacio Real en alguna ocasión, dicen, aquí han tenido que pasar cosas raras alguna vez, y la historia que tiene lugar es fascinante. Pues eso dicen también que se oyen golpes, muebles que se desplazan solos. Por ejemplo, explica la leyenda que había un sirviente que un día de los que estaban oficiando misa en lo que es el edificio, pues vio, teóricamente dijo que había visto a la muerte. Y bueno, y el día siguiente el señor murió. O sea, que también sorprende. Y luego, por ejemplo, también narran historias, algunas historias de duendes, de espejos embrujados. O sea, bueno, hay una concatenación ahí de hechos históricos notables. La expresión duende, que bueno, ahora la atribuimos a seres pequeñitos, pero en realidad se atribuía a todo aquello que, bueno, se salieron un poco de la norma, y a los seres del otro lado del espejo de la realidad que provocaban este tipo de cosas raras. Casas Totalmente. De los duendes en Madrid hay alguna. Sí, la famosa Casa de los Duendes, o que menos se conoce así, fue un inmueble que era propiedad del duque de Sabroneta. y fue alquilado por lo visto varias veces. La gente, tal como lo alquilaba, lo dejaba porque tenía miedo, porque conocía la leyenda y porque aparte pasaban cosas. Más tarde esta casa pasó a posesión de Melchor Avellaneda y este alquiló lo que era la guardilla, una lavandera. Por lo visto él acabó dejando la casa asustado por todo lo que en ella ocurría, la lavandera no, hasta que un día se encontró que había dejado la ropa pues tendida, había llovido, y cuando volvió la ropa estaba recogida, doblada y perfectamente puesta. Eso despertó incluso el resquemor de la Inquisición, que hizo todo un proceso de, bueno, de no sé cómo llamarlo, de quizás de exorcismo en la casa. Y bueno, y así la gente acabó quemando la casa por el miedo que eso despertó en la comunidad de aquella época. Has hablado de la Inquisición, a veces del otro lado, aunque la Inquisición muchas veces también ha perseguido fenómenos místicos que parecían muy en la norma de lo religioso, pero en ocasiones, bueno, tampoco la Inquisición estaba contenta con determinados hechos, por ejemplo, con algunas apariciones. En toda la Comunidad de Madrid hay muchos de estos lugares en donde se han producido eventos de estas características, apariciones de la Virgen, y no solo en la capital, sino en el extrarradio, como puede ser en Leganés. Bueno, uno de los casos más conocidos es la Virgen de Leganés, y la historia dice que una mujer de unos 50 años anunció un buen día que la Virgen pues lloraba y lloraba sangre, y bueno, incluso había un vídeo que teóricamente demostraba el tema. Lo que pasa que bueno, luego se ha puesto en cuestión porque bueno, algunos de los mensajes que se supone que la Virgen daba tenía faltas de ortografía, entonces ahora ahí te empiezas a plantear si eso es realmente cierto o no. Y había que averiguar, claro, si esa falta de ortografía la podía cometer alguien que, bueno, porque en el momento no se sabe si... A saber qué explicación había, si había eso. Si era porque el transcriptor la transcribía mal o porque realmente el mensaje no era creíble. Pero que no es el único caso de estas características. Está el caso de las apariciones de la Virgen, la niña Inés. Bueno, es una niña que nadie la creía en un principio, y la Virgen se le apareció vaticinando que iban a haber desastres, y un buen día pues esa niña apareció con un brazo inmovilizado y con una señal que teóricamente le había propinado la Virgen, en señal precisamente de que la gente la creyera. Ahí la empezaron a creer y bueno, y empezó a haber varias visiones. También otra niña que empezó a tener visiones, que la llamaron la Santa Juana o algo así, que acabó siendo monja, y en el sitio donde ella ingresó pues empezaron a haber como sucesos milagrosos. O sea, hay bastantes historias relacionadas con vírgenes y apariciones de ese tipo. Hemos iniciado este recorrido rápido por algunos lugares mágicos de Madrid en Cibeles. Hemos hablado de los edificios que se encuentran en esa misma plaza. Volvemos, después de todo un giro por Madrid y por parte del exterior de la ciudad, a ese mismo punto, al ladito, a muy pocos 600 metros, ahí donde empieza la Gran Vía, donde se junta con la calle Alcalá, en donde también hay un punto, bueno, pues en donde tiene su propia historia, que es la de un fantasma. Bueno, es una historia más bonita, o sea, la historia se llama El fantasma de la dama del carnaval, y teóricamente será en el número 43 de la calle Alcalá, donde tenemos, como bien dices, considerada con Gran Vía, donde tenemos la parroquia de San José. Ahí lo que ocurre es que en 1853, durante unos carnavales, un diplomático reconocido de la época conoce a una joven, una joven muy bella, ataviada de negro, con un antifaz. La joven pues coquetea con él, se ponen a bailar, están un buen rato hablando, y ella se empeña en llevarle a él precisamente ese número, el número 43 de la calle Alcalá, a la iglesia. A él le extraña, pero la acompaña. Y una vez allí, la mujer dice que ella es una condesa y que el catafalco que está viendo dentro de lo que es la iglesia es su catafalco, y que al día siguiente serán sus funerales. Acaba de decir eso, el señor la mira un poco sorprendido, y cuando quiere darse cuenta, la mujer ha desaparecido. Se queda con la intriga, no se la acaba de creer, se queda con la intriga, y al día siguiente decide acudir y ver qué es el catafalco. Y efectivamente, el catafalco, según le dice el párroco de la iglesia, es el catafalco de una condesa, que ella dijo ser condesa, que acababa de morir y que estaban propiciando sus funerales. O sea que, bueno. Una leyenda hermosa. Todas estas historias que a veces dicen, bueno, el fantasma y tal, pero después son auténticas novelas que ha creado. Totalmente. Bueno, pues los acontecimientos de la época, y un poco ya después el boca a boca, cómo van creándose auténticas novelas. Con esas leyendas verdaderamente interesantísimas. Muchas de estas tradiciones y leyendas sobre la ciudad de Madrid y lugares en donde han ocurrido hechos extraños en la Guía del Madrid Mágico. La Guía del Madrid Mágico de Clara Tauces. Una, bueno, queridísima compañera dentro del mundo del periodismo, dentro del mundo de los temas que aquí nos gustan, y que ha estado invitada en varias ocasiones en La Rosa de los Vientos, y que por supuesto la traeremos en más ocasiones a hablar de estos y de otros muchos misterios. Laura Falcó Lara, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Entramos en el tramo final del programa, hasta las 4 de la mañana. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Vamos a responder y comentar algunas de vuestras cartas, algunos de vuestros correos. Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Martín, de nuevo, muy buenas. Hola, me he cambiado de silla, eso sí. ¿Sí? Sí, aquella estaba ya demasiado calentita. Muy bien, muy bien. Eso se llama culillo inquieto. Culillo inquieto. Entiendo, acepta. ¿Eh? Es que se lo ha pasado muy bien la tertulia. Sí, hemos tenido momentos verdaderamente divertidos. Cumbre. Bueno, al otro lado también, ¿eh? Sí, al otro lado también, que hacemos seguimiento, también hemos participado. Hemos tenido incluso por la salud de Sergio, porque ha habido un momento en el que no lo hemos visto. Hemos dicho, está detrás de la silla. Ojalá también los oyentes hayan pasado esos minutos que hemos tenido de distensión, de charla y de humor. Lo hayan pasado también como lo hemos pasado aquí nosotros con los comentarios, con esa noticia curiosa, que ese es el objetivo además de la noticia curiosa, ¿no? Pasarlo bien durante un ratito con alguna de las informaciones. Vamos con los correos. Pues Vicente nos escribe, dice que es valenciano, tiene 38 años y ahora mismo reside en Nueva York, que está trabajando hace 2 meses. Y bueno, nos lleva escuchando muchísimo tiempo, ha pedido además para que se le haga la estancia más llevadera unos libros de Juan Antonio y dice que a ver si le podemos hacer llegar una lista más completa, que eso ya intentaremos pasártela. Y dice que nos escucha desde los tiempos de turno de noche, que era vecino del Horno Mir. Un saludo grandísimo a nuestros pasteleros y panaderos del Horno Mir de Valencia, que eran oyentes habituales, que primero fue el padre, luego se quedó Javier ahí al frente del negocio, y siempre que han podido en algún huequecito en la elaboración de esas maravillas y dulces, pues nos llamaban y participaban mucho en Tribuna Libre. Y nada, dice que le hemos ayudado y le hemos acompañado a sacarse la carrera y que dice seguid así con el programa, que lo hacéis estupendamente. Dice, a mí me viene bien el horario de aquí porque cuando empezáis son las 7 de la tarde. Claro, ahí tiene 6 horas menos en Nueva York, con lo cual pues pasa la última parte de la tarde con nosotros y el comienzo de la noche. Exactamente, ahí tenemos el horario pues fenomenal. Sí, la verdad es que, oye, estaría muy bien que algún día nos escuchara la una también, ¿verdad? También. Pero que, no, y nos encanta que podamos seguir acompañando, que el programa le haya acompañado durante tanto tiempo y le haya ayudado a sacar su carrera, pues esperemos que ahora también esté acompañando en Nueva York a desarrollar su trabajo y a llevar pues bien el nombre, nuestro nombre allí en esos lugares tan, tan estupendos de todos los que nos escuchan. Rosa Venteros del Mundo Unidos. Álvaro nos envía comentarios sobre energías limpias. Dice, permitidme algunos detalles relacionados con lo que habéis comentado en el programa de la semana pasada, el domingo. En concreto, Carlos Canales trajo una noticia sobre obtención de energía a través de unos hongos. Bueno, dice, es posible que produzcan diésel, pero habría que ver en qué cantidad y con qué coste. Además, sobre utilizar productos naturales basados en hidratos de carbono, he de puntualizaros, dice Álvaro, que la clave, como contaba la revista Wired hace unos meses, se trata de aprovechar la celulosa, que es el principal residuo que se genera en la industria agraria y maderera. Y por último, sobre el uso de aceites o grasas, se han de cultivar lo que ocupa tierras de producción alimenticia, lo que se puede minimizar, dice Álvaro, con una buena planificación agraria, o bien la opción de una conocida compañía de petróleos, que es cultivar algas en el mar, que no robaría terreno, produciría biodiesel tal y como lo conocemos hoy en día. Bueno, ese eterno debate, ¿no?, sobre determinadas energías o formas de combustible que se obtienen de una forma más limpia, pero que, bueno, pues tienen que utilizar terrenos que se pueden utilizar para otras cosas. Es un debate que está muy muy en boga y agradecemos muchísimo sus comentarios, por supuesto. Y pues tocando un poquito toda esta fibra sensible que nos ocupa, que es, aparte de la ecología, también el reino animal, pues Javier dice que el pasado 11 de noviembre la FAPAN, la Federación de Asociaciones para la Protección de Animales, ha entregado en el Ministerio de Medio Ambiente la friolera de 1.300.000 firmas para pedir una ley nacional para la protección animal. Hace años que colabora con la asociación ANA, de la que tiene 2 galgos adoptados, y dice pues que no pueden quedar impunes estos crímenes y los malos tratos contra perros y otra serie de animales, y que le ha entristecido un poco ese silencio informativo al que se ha sometido a la noticia. pues nosotros nos hacemos eco encantados. Además, nosotros aquí siempre hemos tenido sensibilidad y hemos apoyado, además, todo este tipo de causas. 1.300.000 firmas para solicitar que esa ley del maltrato animal salga adelante y que se regulen de forma mejor las posibles maltratos que haya animales, la utilización de animales en festejos de forma absolutamente vejatoria, que todo eso se regule, es un deseo que desde siempre, desde los tiempos de Turno de Noche, ahora que se ha mencionado, desde entonces ha sido un ideal en este programa y en Turno de Noche, así que nosotros lo apoyamos y que seguiremos dando detalles, y en Azul y Verde pues podemos también tomar nota de lo que se pide en este manuscrito, en estas 1.300.000 firmas, y ojalá este tipo de leyes pues sigan adelante. Ojalá que es de lo que además que son necesarias e importantísimas. Dos galgos adoptados que tenía nuestra oyente, ¿verdad? Lo que se hace a los galgos a veces cuando, bueno, son terribles las escenas que hemos visto todos en alguna ocasión. Pues sí, porque habrá cazadores que cuiden mucho a sus animales y gente también pues civil que no es cazador y que también pues tiene animales y los tiene incluso casi como si fueran familiares, pero luego hay otra gente pues que directamente llega un momento que ya se hacen mayores y los tiran o les hacen pues perrerías, nunca mejor dicho, además de una forma brutal, cuando ya no sirven se lo quitan de en medio, además haciéndolos sufrir, además, ¿no? No hay que quitárselos de medio, pero haciéndolo sufrir ya implica un sadismo brutal. Creo que a los toros les hacen algo parecido, ¿no? Sí, también. No, pero esos no sufren. No, que va. No, digo los que están viendo la escena. Esos no sufren, ¿no? Yo no sabía que había toros viendo la escena, pobres. Yo creo que irían. Diego nos escribe desde Santiago de Chile. Dice que, bueno, que es estudiante de historia en una universidad de allí de Santiago de Chile y que gracias a los pasajes de la historia, dice, nuestras formas de imaginárnosla se ha vuelto mucho más dinámica y se agradece mucho. Un saludo. Pues muchísimas gracias, por supuesto. Gracias por formar parte de esa, bueno, pues de ese auténtico grupo de rosaventeros del mundo, ¿verdad? También Santiago de Chile. Y nos escuchan a través del podcast, dice La Última Tertulia, os escribo para felicitaros, cada día os superáis, muchas gracias por estos buenos ratos, el Cali de Valencia, los mini robots que podrían realizar construcciones, felicidades al equipo y especialmente a Canales, que últimamente le echa de menos los domingos, dice, por favor Canales, no te pierdas los domingos, nos dice Ricardo de Zaragoza. Pues le mandamos el podcast también a Canales del programa de hoy. Vale. Para que participe. Me lo anoto. Desde San Boy nos escribe Miguel Ángel. Os quiero hacer una consulta, y como él, muchos lo han hecho, sobre la música que se puso al principio del relato de los oyentes del pasado día 3 de noviembre, cuyo título era El Invitado. Bueno. Pues claro, yo creo que es la sintonía, que además son varias, porque son varios temas, sí, lo que ocurre tiene ese sonido inconfundible. Eso es, el tema en concreto es Angels. Y With Intentation es el grupo musical que suena siempre cuando presentamos los relatos. Es la sintonía, aunque son varias sintonías del mismo grupo, pero es la sintonía del año, desde luego. Que hoy ha sonado también. Y tenemos a uno de nuestros escritores, oyentes, que participó, que es Julián Muñoz de Galdacá, o Vizcaya, y nos agradece que emitiéramos el relato la semana pasada, El Purgatorio, que escribió él. Y dice, ya que muchos de los miembros del equipo son escritores y como tales sabréis que esto es una gran afición y que pues supone un gran esfuerzo, y el que está ahora pues un poco la crisis, en el paro, que vamos, que le resultó fantástico poder escuchar su relato y emitido aquí en el programa. Y nosotros agradecemos muchísimo que lo haya escrito, aunque se llame El Purgatorio, el autor sea Julia Muñoz, no tiene nada que ver ni no, ningún mensaje no. Subliminal. Ahí has estado fino, así lao. Martín, muchísimas gracias. El relato salió gratis, ¿no? Muchas gracias, Martín, Silvia. Venga, hasta luego. Os quedáis con No Son Horas, quedaos en la sintonía de Onda Cero. Volvemos el sábado, madrugada de domingo, a la 1, a las 12 en Canarias.